Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, estableciendo un pacto de complicidad que nos llevará hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con multitud de contenidos, con mucha variedad, con mucho colorido, con mucha diversión, mucho entretenimiento, buena información, sabia divulgación. Vamos a intentar que estéis a gusto, que estéis complacidos al calor de la radio. Vamos a proponer historias, las vamos a narrar para vosotros y haremos que disfrutéis. Viva la imaginación y, sobre todo, viva la radio. Aquí estamos con el príncipe Sergio Monforte, está en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es noche de materia reservada, es noche del incuestionable Fernando Rueda, nuestro gran periodista de investigación. Vamos a abordar algunos asuntos, espero que sean de vuestro interés. Por supuesto que hablaremos de esa comisión del 11M, esa entrañable, espectacular, reivindicativa, esclarecedora aparición de Pilar Manjón, la portavoz de las víctimas del 11M. Su aparición la ha convertido en una heroína de la sociedad española, y ha hecho reflexionar, ha enrojecido las mejillas de muchos políticos, otros no, porque no, ni siquiera se dieron por aludidos, pero desde luego lo de Pilar va a pasar a la historia, pero a la historia con mayúsculas, así que bueno, comentaremos. Vamos a felicitar, por cierto, a Zaragoza, año 2008, exposición internacional, ahí estaremos todos apoyando a Zaragoza. Se prevén 7 millones de visitantes entre junio y septiembre. Estamos encantados, además con un leitmotiv muy claro, el agua. En un meandro del río Ebro se levantará el pabellón de la exposición, y bueno, pues ya trabajando, se calcula que más de 20.000 personas van a tener trabajo en estos años preparando la exposición internacional universal de Zaragoza. Qué bien, enhorabuena a Aragón, enhorabuena a Zaragoza. Además es una comunidad a la que yo quiero mucho, en vano viví un par de años en Huesca y soy absoluto devoto de la Virgen del Pilar. Así que bueno, muy bien por Zaragoza. Vamos a comentar cosas sobre Cuba, como un disidente fue pinchado una y otra vez por el mismo funcionario, pinchado, bueno, que le colocaron algún micrófono en su casa, en la de algún amigo, en la de algún familiar, pero claro, curiosamente era siempre el mismo funcionario, cosa de la que se percataron los afines a este disidente. Es una historia, si me apuráis, divertida, que nos va a contar Fernando. Y atención, que vamos a narrar algo que empieza a preocupar al ejército de los Estados Unidos, y más después de la tensión que se vive en Irak, y es el problema de los desertores. El ejército estadounidense empieza a tener desertores como los tuvo en la guerra de Vietnam. De ello nos va a contar Fernando Rueda, largo y tendido. Vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos también Enigma del Mundo. Hoy viajamos a la isla de Pascua, de la mano de Bruno Cardeñosa. Es el capítulo número 197, a punto de culminar una colección de 200 capítulos dedicados por entero a los grandes enigmas de la humanidad. Bueno, pues Bruno ha hecho un muy buen trabajo hoy con la isla de Pascua. Y además en Cine Zona Cero vendrá José Manuel Escribano con La Semilla de Chucky, el acabose, la cuarta o quinta entrega ya, ni lo sabemos, del muñeco diabólico. Fernando Rueda es un gran devoto también del muñeco diabólico, no se pierde ni un solo episodio, así que estará encantado y feliz como una lombriz. Bueno, pues tendremos también muchísima información azul y verde, habrá correos electrónicos, el sorteo. Vamos a entregar hoy la tercera cesta cultural de La Rosa de los Vientos, con libros, el CD de La Rosa. Bueno, pues todos muy atentos, espero que hayáis participado y creo que sí, a tenor de la gran recepción de correos electrónicos y cartas tradicionales que hemos tenido en estos últimos días. Pues 800 y pico respuestas acertadas, no está nada mal. Gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. En fin, el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos que ya se despliega con todo esplendor para ti en esta madrugada inquieta. Bienvenido, bienvenida, este es tu programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Público espera anhelante cada madrugada de jueves a viernes. Magnífico, genial. ¿Eh? Cada noche una sorpresa, cada madrugada un estremecimiento. Un hombre frente al micrófono. Su gabardina impecable, ni una sola arruga. El pelo engominado, las gafas precisas, el sombrero cuadrado. ¿Me pones eso para que deje de cantar? Y la llamada de la naturaleza. ¿Por qué sirves tú hoy, hombre? Hombre, pues estoy encantado. ¿No te gusta cómo canto? Sí, hombre, cómo no me va a gustar. Lo más esperado de la radio española. Ya. En las madrugadas de la radio española, todo un clásico ya, Love for Sale, Fernando Rueda, FR le llaman. ¿Podemos contar que en mi contrato figura la obligación de cantar? Sí. ¿Cuánta gente le obligan a cantar? Permíteme que me voy a poner un poquito de bisolvón. Bueno. Que no mejoras del estómago, ¿eh? No. ¿Echas algún sobrecito o ya viene disuelto? No, ya viene. Lo noto por el color un poco amarillento que tiene. Sí. ¿No? Mira cómo sube. Qué buena combinación, ¿eh? Sí. Perdón. Es que me emociono, Fernando, cuando tomo ciertos brebajes, me emociono. Sí, pero es que si en lugar de estas cositas trajerais los bollitos esos que nos mandan de Valencia o de cosas de esas... Bueno, nos han enviado de Villajoyosa un lote de chocolates. ¿Y cuándo llegaron? El jueves no. Llegaron, ayer los recogimos. Bueno, ya te daremos una tacita de chocolate caliente, ¿eh? De que sabes que Villajoyosa es la capital del chocolate. Ya. Y yo espero a que me la traigáis, ¿no? Un jueves, ¿no? Por favor, los regalos hagan el favor de que lleguen los jueves. Los donativos. Si no llegan los jueves, nada. Claro. Bueno, Fernando, vamos a felicitar a Zaragoza. Sí, sin duda. Que en el año 2008 van a estar muy contentos, va a ser un año muy importante para Aragón con la Expo. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Zaragoza se lo merecía. Sin duda. Y además va a ser muy importante porque todas estas exposiciones conllevan una modernización de la ciudad, cambios, absolutamente importantes, con lo cual los primeros beneficiados van a ser los propios maños, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ya sabemos dentro de 4 años dónde iremos todos, ¿no? Todos tenemos que ir a Zaragoza. Entre junio y septiembre se prevén 7 millones de visitantes. Fíjate. Bueno, pues en ese meandro del río Ebro, elegido para levantar el pabellón de la Expo, y ese título, bajo el que se ampara la exposición, ese título dedicado al agua, ¿no? Aragón tan vinculado siempre a su río Ebro y al agua, y a ver si nacen más aragonesitos. Hombre, que, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué incitas a...? Pues hombre, que nazcan un poquito, porque se está quedando despoblada. Fíjate, Teruel tiene la provincia... Teruel existe, ¿no? Existe, pero son unos 100.000 turolenses, no más. Huesca, provincia a la que yo quiero mucho, Zaragoza, fíjate, la capital Zaragoza la llaman ya Zaragón. Zaragón. Porque casi ya engloba la totalidad de la población aragonesa, ¿no? Ya. Claro. Así que hay 1.200.000 aragoneses. A ver si de aquí al 2008 pueden ser 1.205.000. Vale. Eso da un promedio de... Pues de 1.000 nacimientos más, ¿no? ¿Solo? Tampoco vamos a ser... Tampoco hay que exagerar, ¿no? Tampoco hay que exagerar. Bueno, pues en la actualidad de la semana, materia reservada, por supuesto, ese comentario, ¿verdad?, sobre la comisión del 11M. Tenemos una heroína. Sí, sin duda. Recordemos que luego podemos hablar de que el lunes estuvo Zapatero, pero yo creo que lo mejor de la semana, al mismo tiempo que lo más dramático y lo que más nos ha convulsionado a todos, fue la intervención ayer de Pilar Manjón, ¿no? Sí. Pilar Manjón, yo quiero recordar que tenía dos hijos el 11 de marzo y que uno de ellos perdió la vida en el tren de Puente Vallecas, ¿no? Que era curiosamente era un chico que Siempre se dice que era un chico sano, ¿no? En este caso debía ser súper sano, ¿no? Porque era estudiante de INEF. Imagínate, ¿no? Es decir, se pasa toda la vida haciendo deporte y toda la vida absolutamente sana, ¿no? Bueno, esta mujer estuvo durante muchos meses en tratamiento psiquiátrico, ¿eh? Es decir, que eso hay que recordarlo, como estuvieron pues una gran parte de las víctimas de las familiares, las víctimas que se salvaron del 11M. Lo de Pilar Manjón, yo te voy a ser muy sincero, yo creo que ha sido tan llamativo porque nos ha dejado, no digo a todos los españoles, pero sí nos ha dejado a una gran parte de los españoles como en evidencia, ¿no? Unos porque les ha dejado muy claro que están en otra guerra, no en la guerra de las víctimas, están en la guerra de es tu culpa, es mi culpa, ¿no? A los jueces, porque obviamente se ha demostrado que a la hora de juzgar, a la hora te recuerdo un comentario de un fiscal que se llamaba Fungairiño, que dijo aquello de que él estaba, que no podía estar ocupándose de lo que pasaba, de las noticias que daban en televisión, porque él solamente veía lo de la BBC, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Luego los periodistas que hemos... tenemos que hacer autocrítica, sin duda, porque muchas veces el ansia de contar las cosas, el ansia de hacer la mejor información, el ansia de decir las cosas, muchas veces nos hace pues no preocuparnos de a lo mejor de los sentimientos de las personas, ¿no? Sí, incluso Pilar reprobaba, ¿no?, en nombre de su asociación, la difusión de algunas imágenes, ¿no?, en la televisión, en las televisiones, ¿no? Sí. Ya que cada vez que veían determinadas imágenes es como retroceder, que lo pasaban mal, que volvían a estar una semana o dos muy alterados. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sin duda, ¿no? Ha sido tremendo. Luego, en general, yo creo que a la gente nos ha sacado un poco de una realidad que llevábamos viviendo unas cuantas semanas muy intensamente, ¿no? Que era la guerra de los trasorras y de lo que digo yo y de los... has sido tú, te crees que no te he visto, ¿no? Sí. Y que toda la población estábamos inmersos en eso, en esa guerra política entre el PP y el PSOE, y de repente es como si hubiera llegado alguien y dicho, un momentito, ¿no? Y nosotros, ¿qué, no? Sí, ha sacado los coloretes, ¿verdad? Sin duda ha sacado los colores. Bueno, pues sí que nos emocionó la intervención de Pilar Manjón en esta comisión en esta inacabable comisión del 11M. Y desde aquí nuestros mejores deseos para las víctimas del 11M y también para todas las víctimas del terrorismo en general, porque aquí ha sufrido mucha gente durante muchos años. Son 900 asesinados por ETA, 192 por el terrorismo islámico y bueno, pues ojalá que esta lista quede ahí y no se extienda, no se amplíe nunca más. Bueno, pero... también Zapatero ha ido a la comisión. Sí, efectivamente. Estuvo... ¿Cuántas horas estuvo? Lunes, estuviste tomando notas, ¿no? Estuvo... llené cuadernos y cuadernos de... Estabas allí, te vi. Digo, mira Fernando con su cuadernillo azul. Tú también dijiste, ¿te crees que no te he visto? Sí. Digo, míralo dónde está. Te vi ya en la hora 14. Sí. Mira, yo quería contar algo sobre esa intervención de Zapatero. Sí. En lo cual me gustaría que a partir de ahora nuestros oyentes... se fijen, porque el Zapatero de los dos últimos meses es un Zapatero que empieza a parecerse a sus antecesores en el cargo. Sí. Empieza a parecerse a Aznar, empieza a parecerse a Felipe. Es como que ya ha sido educado, ¿no? Ya... Efectivamente. Zapatero ha descubierto ya el valor de la información. Ha descubierto ya que la información es poder. Y ha descubierto ya que quien tiene la información es el Centro Nacional de inteligencia. Le ha costado, le ha costado. Sí, pero igual, fíjate, en este caso igual que a los demás. Zapatero llegó y se pasó los primeros meses, hasta después del verano, pues haciendo mil cosas, ¿no? Talante, diálogo, recibir a un montón de personas que iban a verle, a hacer un montón de actos de estos solidarios, de mucha foto y tal. Y entonces, en esos primeros meses, desde que entra en la Moncloa hasta septiembre, había visto únicamente en una ocasión, solo en una ocasión, a Alberto Sainz, al director del CNI. Bueno, pues tenía muchas cosas que ver y muchas personas a las que recibir. Y Alberto Sainz fue como una visita más, ¿no? Es decir, vamos a conocer quién es el jefe del CNI. Sí. Pero durante todos estos meses, él, desde que llegó, tenía esos informes que periódicamente manda el CNI. El CNI elabora diariamente informes puntuales y concretos para el presidente del gobierno. Da informes diarios, luego semanalmente hace informes más globales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al principio no existía esa necesidad, pero poco a poco el presidente fue afrontando problemas y entonces ha ido descubriendo el valor de esos informes. Esos informes que hace el CNI tienen varios componentes. Tienen una cosa que es información abierta o información más o menos conocida. Tiene otra parte de que son análisis de esa información hecha por súper especialistas. Es decir, que el CNI tiene súper especialistas en Marruecos, es decir, que te hacen unos análisis muy buenos. Y luego tienen otra cosa, que son detalles, información muy puntual conseguida por los agentes, tanto operativos como los agentes que están en la calle. Información exclusiva que solamente la ve, alguna incluso solamente el presidente y la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Porque hay otra que se la pueden mandar a alguno de los ministros. Y eso lo envían todos los días. Y eso envían todos los días, esos informes sobre temas puntuales. Y luego también pensando en lo que les piden desde Moncloa, que son informes. El presidente tiene que viajar, por ejemplo, a Polonia, y entonces le mandan un informe sobre Polonia. Anda, pero ya, ¿habrá dicho alguien en el CNI y total? ¿Para qué hemos enviado esto? ¿Para qué hemos enviado esto? Sí, fue un grave error, gravísimo, ¿eh? No, sí, sí. Ahí, quedamos fatal con Polonia. Ahí hay que tener bien claro que puedes estar muy cansado, es verdad que puedes tener que dormir 3 horas, pero te tienes que ir, luego ya cancelarás otras entrevistas, ¿no? Sí. Que te den, y esto me parece, a lo mejor no se debe decir, pero una que pirina. Te den un estimulante, que los hay sin necesidad de que creen ningún tipo de adicción, que te los den, que para eso tienes el médico. Nos referimos, por supuesto, al día siguiente de la aparición, de la comparecencia de Zapatero en la comisión del 11M, pues tenía un viajecito a Polonia. Sí, sí. Para quedar bien, para darnos la mano, para... Sí, pero es que son posiblemente el país de la Unión Europea que más tiene que ver en estos momentos de negociación con España. Con España, sí. Que no hace falta convencerle, tiene la misma postura que nosotros, sí, es decir, sí. Sí. Absolutamente importante. Y Zapatero pues desconvocó la reunión, el viaje, argumentando que estaba cansado. Bueno, pues lo que te decía era que Zapatero ha descubierto el CNI, ha descubierto la calidad y la validez de esos informes, y bueno, que ahora mismo atentos porque el CNI y Zapatero ya tienen una mucho mayor relación. Y de hecho te diré que si hasta septiembre había ido una vez, en los últimos 2 meses te puedo decir que ha ido con cierta frecuencia el director de CNI, Alberto Sainz, a despachar, a hablar, a reuniones con el presidente del gobierno. Vamos, que ya podemos decir que se han normalizado las relaciones. Efectivamente, sí, señor. Ya se han normalizado las relaciones entre el CNI y la Moncloa. Y la Moncloa, efectivamente. Bueno, pues nos congratulamos. Sí. Claro. Por cierto, vimos el otro día en televisión algún reportaje viendo la formación de los espías, aunque con las voces distorsionadas, pero ya contaban algún pormenor, algún intríngulis de su formación, de su entrenamiento, y me acordé mucho de ti porque fue tal y como tú no lo contaste aquí en La Rosa de los Vientos. Así lo describieron los espías, cómo se formaban, cómo se entrenaban, lo necesario. La ampliación que va a sufrir el CNI, buscando también traductores de árabe, claro. Los 200 y pico nuevos ingresos que van a tener. Bueno, pues ahí estamos, siempre en La Rosa de los Vientos, anticipándonos, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? A los datos. Bueno, pues las cosas del CNI, que siempre deseamos lo mejor. Sin duda. Bueno, pues Zapatero, que ya por fin se ve con el director del CNI, menos mal. Y esta historia de Cuba, es que, claro, uno piensa que en Cuba hay muchos funcionarios dedicados a estos menesteres. pero luego parece que no. Es una historia de esas... Rocambolescas, pero absolutamente divertida, porque demuestra que a veces los espionajes son algo mucho más cutre, algo mucho más llano de lo que puede ocurrir. Y si nos vamos a un país como Cuba, que es un país un poco salvaje en estas cosas, en donde con un dictador, bueno, pues las cosas se hacen un poco porque sí. Ya, pero uno piensa que el Fidel Castro tiene como 2 millones de espías a su alrededor, ¿no? Sí, sí, pero además dicen que como hay mucha gente desempleada, pues que los ocupan en ese tipo de cosas. Pues mira, la historia que te voy a contar demuestra que no. Mira, esta historia la protagoniza Osvaldo Payá, que es premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, es un disidente. Entonces, como todos los disidentes, pues en todas las dictaduras es sometido permanentemente a control. Entonces, un día, no hace mucho tiempo, él recibió la visita de un señor que se le había roto el teléfono. Entonces va este señor y, bueno, pues nada, le revisa el teléfono que tiene situado junto a su cama, le revisa el teléfono que tiene situado en la cocina y dice, bueno, no se preocupe, el teléfono ya está arreglado. Sí. Se despide. Y entonces Osvaldo Payá, que es ingeniero de telecomunicaciones. Ese pequeño detalle había que advertirlo. Pequeño detalle. En cuanto se va el funcionario, mira los teléfonos para ver si ha ocurrido algo. Y efectivamente... Ha ocurrido. Encuentra... Dos aparatitos de escuchas telefónicas, uno en cada uno de los teléfonos. Sí. Bueno, coge, lo saca, tampoco le da más trascendencia. Es lo que ocurre. Hasta que al día siguiente ve que en el poste más cercano, al lado de su casa, el mismo funcionario que el día anterior le había colocado los micrófonos está hurgando, y entonces va a su teléfono y de repente descubre que ya no funciona. 10 minutos después, el mismo funcionario vuelve a su casa y le dice, mire usted, que es que nos hemos enterado que vuelve a tener los teléfonos estropeados. Le mira y dice, pero si usted ha estado estropeándome el teléfono, ¿qué le he visto yo? No, yo le voy a arreglar el teléfono. El Osvaldo va allá, dice, bueno, le voy a dejar. Nuevamente, coge los dos teléfonos, el del dormitorio, el de la cocina, dice, ya los tiene ustedes nuevamente arreglados, y entonces coge... Y nada, bueno, pues se va este señor y el ingeniero de telecomunicaciones se acerca al primer teléfono y al segundo y descubre otros dos aparatitos de escuchas telefónicas colocados. Bueno, total, que vuelve a ir a casa de su al día siguiente, su tía recibe una visita del mismo funcionario. El mismo funcionario, y su madre le llama y nuevamente le han colocado... micrófonos en los teléfonos. En los teléfonos. Y al día siguiente hizo lo mismo con un amigo y el mismo funcionario. Colocó en 5 días micrófonos, 4 días micrófonos, y los 4 días fueron descubiertos. Yo creo que es un signo evidente que el régimen de Fidel Castro se está derrumbando, ¿eh? Sí, sobre todo deberían poner un anuncio buscando espías. Buscando espías y buscando... Ya es hora, ¿no? Ya es hora, sí, sí, que renueven la plantilla, porque tener al mismo funcionario colocando micrófonos por toda la isla... Hombre, es que ya se le conoce, ya cuando llega a las casas se le saluda. Dice, ¿qué? Ah, por lo de los micrófonos, ¿no? Oye, el gasto que tendrán en micrófonos, ¿eh? Sí, sí, pobrecillos. ¿Tú sabes cuánto vale un micrófono de esos? Pues poquito a poquito. Nada, eso por 3 euros lo ponen, ¿no? Un poquito más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, la materia reservada de mi querido Fernando Rueda. Estamos aquí escuchando el mensaje al pueblo islámico de Bin Laden. Yo creo, Fernando, Osama Bin Laden, yo creo que no existe, ¿verdad? Eso es una cosa que nos hemos inventado. Y yo lo que creo es que, no sé si existe, pero si existe no lo han visto. No lo han visto, sí. Envía además los mensajes un mes después, ¿no? Tú fíjate que es una relación como tipo mafiosa la que debe tener con su gente. Es decir, que no han podido conseguir nadie que le traicione. Es decir, no se han podido acercar ni a un nivel de, a un cinturón de seguridad 5, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Y claro, la potencia colosal estadounidense no consigue saber si está en esta cueva o en aquella, ¿no? Claro. Debe comunicarse con palomas mensajeras. Imagínate el exitazo que habría sido para Bush segundo, sí, en campaña electoral haberle cogido, ¿no? Sí. Habría sido... Y no lo consiguieron, ¿eh? Se esperaba aquella famosa sorpresa de octubre, ¿no? Sí, porque dice muchas veces que no interesa cogerle, ¿no? Pero yo te garantizo que en esos meses le habría venido, vamos, habría sido... Genial. Bueno, ¿no? Ya sabes que ahora todas las zonas estas conflictivas de Afganistán se van a convertir en emporios turísticos. ¿Ah, sí? Sí. Ahora todas las montañas blancas y todo esto, lo de Tora Bora, uh-huh, las montañas de Tora Bora, todo esto lo quieren convertir en centros de atracción turística. Quieren llevar turistas para enseñarles, por allí bombardearon. Allí se refugiaron, allí estaban los talibanes. Agáchese, que le da un tiro. Sí, sí, por ahí pasa el satélite de espía. Sí. Quieren sacar un rendimiento económico de aquello, ¿eh? Ya. La locura, ya turismo de guerra. Pues mira que no, ¿eh? Que verdad que no. Verdad que no, ¿no? Verdad que no. Bueno, pues vamos a contar esta noche, nos va a contar Fernando Rueda, una historia que empieza ya a ser preocupante para los altos mandos del ejército estadounidense. En Vietnam, recordáis la fatídica guerra que cambió toda una sociedad, que cambió un concepto de vida. Bueno, pues en Vietnam hubo muchísimos desertores. Me decía Fernando que entre 30.000 y 50.000 desertores que desestimaron la posibilidad de ir a la guerra y sí, en cambio, aceptaron la de irse a otro país, por ejemplo, Canadá o México. Bueno, pues parece que el fenómeno se empieza a repetir, o se vuelve a repetir. Sí. Es un fenómeno que en la guerra de Vietnam, bueno, fue absolutamente... Demoledor. Sí. Porque se creó un movimiento antibelicista, un movimiento antiguerra, que se dedicaba a apoyar y a incitar a los soldados para que no fueran a la guerra. Entonces, hubo esos datos, fíjate que de 30 a 50 mil, son, yo al menos los datos que tengo son referidos a Canadá. Es decir, hubo cerca de 50 mil jóvenes que se fueron a Canadá huyendo para no ir a la guerra del Vietnam. Sí, bueno, no olvidemos también que por entonces el reclutamiento era forzoso, o sea, se hacía la mili en Estados Unidos. Sí, claro, ¿no? Iban allí a hacer el añito en Vietnam y claro, era tremendo aquello. No, por eso las cifras que puede haber siendo un ejército profesional, obvia y lógicamente, son mucho más inferiores, ¿no? Uh-huh. Porque, como estábamos hablando ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, cuando tú te haces soldado profesional, bueno, pues yo creo que se debe suponer que cabe la posibilidad que vayas a una guerra, ¿no? Sí. Y tú estás cobrando un sueldo, poco, pero un sueldo, y por lo tanto, digamos que tienes un trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que yo en la mili, no sé si me llevaban a pagar, cuando era soldado, pues 100 pesetas o 200 pesetas, imagínate, 1.000, vamos a suponer. Sí, que vas a la guerra por 1.000 pesetas, ¿no? Es un drama, ¿no? Es decir, sí. Y además, cuando tú no quieres hacer la guerra ni quieres ser militar, ¿no? Pero el tema ahora se ha vuelto a poner de actualidad y estos días se acaba de celebrar una vista en Canadá en la cual ha habido un soldado que se llama Jeremy Hinzman que ha pedido asilo político en Canadá. Hitman tiene, primero te voy a dar los datos, mira, Hitman tiene 26 años, sí. Se enroló, claro, estamos hablando de un ejército profesional, se enroló en el 2001 para poder pagarse su educación, ¿no? No tenía dinero, y dice, bueno, pues otros trabajan por la tarde en un bar, y él, bueno, pues se enroló en el ejército para sacarse unas pelillas, ¿no? Uh-huh. Bueno, se enroló en mal momento, porque claro, lo primero que hicieron fueron mandarle a Afganistán, ¿no? Sí. Entonces este llega a Afganistán porque no pudo evitarlo, porque él dijo que era objetor de conciencia. Ah, dijo. Claro, que él era objetor de conciencia y que por lo tanto que no le podían hacer esto de tenerse que ir a la guerra, ¿no? Ya le vale al jovenzuelo, ¿eh? Se alista en el ejército profesional norteamericano y luego dice que es objeto de conciencia. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues le dijeron que era una idea china, ¿no? Que, claro, que era eso de ser objeto de conciencia y que era ese rollo patatero. Sí. Y entonces, bueno, pues nada, se tuvo que ir a allí, ¿no? Mm. Pero luego ya volvió y tal, ¿y qué pasó? Bueno, pues que finalmente le destinaron a Irak. Entonces, que él se entera que su unidad va para Irak y, claro, le da el patatús. ¿Y qué es lo que hace? Hacer lo que hicieron tantos y tantos jóvenes americanos en Vietnam, en la guerra de Vietnam, y fue huir a Canadá. Entonces llegó a Canadá y pidió asilo político. Bueno, claro, el problema es que claro, que no puedes pedir asilo político en Canadá, porque Canadá, claro, reconoce a Estados Unidos como un país que no hay una persecución por delitos políticos, ¿no? Claro. Con lo cual, en la vista que se ha celebrado, que estamos pendientes de obtener un resultado, pues claro, la cosa se complicó. A favor de él, declaró uno de sus sargentos, de los que le conoció a él. Él pertenecía a la 82 División Aerotransportada. Hombre, encima la mítica División Aerotransportada, la que Ford participó en Normandía y participó, ajá, en tantas acciones de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, que ya sabes que está en Carolina del Norte, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, pues, fue su sargento a intentar a apoyarle, ¿no? Uno de estos, ¿no? Un sargento de marines. Que bueno, que era como él, ¿no? Es decir, que había entrado, que no de academia, sino de pues eso, de soldado, ¿no? Uh-huh. Y entonces él, para tratar de defender a su compañero, hizo algunas revelaciones tremendas, para intentar justificarlo, ¿no? Sí. Dice, yo sé que hemos matado a civiles deliberadamente. También dice que muchos marines se convertían en psicópatas y disfrutaban matando. Y contaba también, y voy a abrir comillas, nos hacían correr cantando, ¿qué hace crecer la hierba? Sangre, sangre, sangre roja brillante. Y nos entrenan para matar, mataremos. Con lo cual quería decir, este sargento, contando ese entrenamiento tan salvaje, contando esas cosas que él había visto, que eso no era una guerra en defensa de los intereses patrios, que era una guerra ilegal, que era una guerra ilegítima, que era una guerra a la cual no tenían que ir, ¿no? Pues vaya, claro, vaya sentimiento marine. Sí, sentimiento marine total, ¿no? ¿Sabes que este soldado está casado con una vietnamita? Atiza. Y que tiene un hijo de 2 años que se llama Liam. Es decir, que es todo totalmente, ¿no? Sí. Y va y se apunta a la 82 aerotransportada. Y se apunta a la 82 aerotransportada. Es la columna vertebral del ejército norteamericano. Efectivamente. La quinta esencia de todo. Sí. Bueno. Este es el primer soldado, porque sí, luego ha habido otros que han llegado. Otros que se han sumado, ¿no? Pero fue el primer soldado. Por esto es tan importante este juicio. Es un juicio muy importante, sí. Porque es el primer soldado que desertó. Sí, el primero. Sí. Pero te voy a decir una cosa que he encontrado en los papeles, y es que, según los abogados, en el caso de que la sentencia sea favorable, la consecuencia inmediata será que cualquier soldado que se oponga a la guerra en Irak podría pedir asilo en Canadá. Y esto es muy importante. Si le conceden el asilo político a este soldado, nos podríamos encontrar en los próximos meses con que numerosos soldados, cada vez que hay relevos, porque sabes que continuamente hay soldados volviendo de Estados Unidos, volviendo desde Irak, sí. Y otros sustituyéndoles. Sí. Bueno, cualquier soldado de esos que se va a ir, que pasara a Canadá, inmediatamente habría un precedente sentado. Y entonces, bueno, pues nos podríamos encontrar, eso sí, en los próximos meses, no te digo 50.000, pero sí con miles de jóvenes americanos huyendo hacia Canadá. ¿Y cómo está este movimiento en Estados Unidos? ¿Hay expectación por parte de la sociedad? Uh-huh. ¿Hay ONGs? ¿Hay cosas que ayuden, que sí, asesoren? Sí. Uh-huh. Sí. Mira, yo he estado buscando páginas web y efectivamente las agencias que están ahí trabajando. Mira, ahora mismo hay muy activa una ONG que se llama GI Rights Hotline, que es una ONG que tiene una línea caliente que atiende a los soldados que no quieren ir al frente. ¿Sabes que ellos dicen que están recibiendo 4.000 llamadas mensuales desde que estalló el conflicto de soldados para saber qué tienen que hacer para evitar ir a la guerra? 4.000 soldados. ¿Sabes que el dato, hay un dato importante, y es que el año pasado, del que se tienen datos, no de este, desertaron 2.774 soldados. Ah, 2.700. 74 soldados desertaron. ¿El año pasado? Reconocidos, efectivamente. Según datos del ejército de tierra, datos oficiales. Sí, sí, sí, sí, sí. Desertaron del ejército americano. Y hay 4.000 que piden información. No sabemos, porque no hay datos, de qué puede estar ocurriendo este año, Juan Antonio. Pero luego hay páginas web como www.resisters.ca, que es una página de las de contacto de todos los que americanos que están un poco en contra. Bueno, Jeremy Hinsam tiene una página web también, www.jeremyhinsam.net, que y están proliferando lo que es el movimiento, llamémosle pacifista, ¿no? No sé, Sí, sí, sí, sí. Antiguerra, antibelicista, está proliferando en Estados Unidos cada vez de una forma muy importante, ¿no? Ya estoy viendo a esos jóvenes con los pelos largos y con los pantalones de campana. Efectivamente. Y con las margaritas en los pelos. Bueno, y estamos hablando de soldados que no son... Exacto, que esos tienen contrato. Que no son obligados, que son, claro, soldados profesionales, ¿no? Porque este chico de 26 años que va a ser juzgado por desertar, pues yo no sé qué tipo de situación contractual tendrá con el ejército norteamericano, pero habrá firmado un contrato. Hombre, le pasa que le han caído dos guerras. Claro, eso no figuraba en ningún apartado. Claro, firmó en el año 2001, que también es firmar. Sí. Y claro, a lo mejor en la letra pequeña incluían todas las guerras que hagan falta. Que hagan falta, claro, pero habrá, yo no sé cuánto pueden. Tenemos que preguntárselo a Agustín Alcalá cómo funciona el ejército norteamericano en cuanto a estos contratos, pero lo mismo firman 5 años o firman 3. Sí, renovables. Y claro, claro. Cosas. O sea que, bueno. Oye, déjame que te cuente un pequeño caso, muy rápidamente, Juan Antonio, que es el caso de otro desertor distinto. Sí. Que además tiene un nombre muy americano, que se llama Basef Ali Hasson. Sí, muy americano. Muy americano. De Iowa, yo creo que. Basef Ali Hasson. Criado en Utah. En Utah. Es muy americano, o sea, casi acierto. Es hijo de Utah. Nació en Utah, en Salt Lake City. Bueno, sí. Luego nos llaman diciendo que nos reímos. Que nos reímos, sí. Reímos. Es que eres para reírse. Bueno, déjame que te cuente este caso porque es un caso súper divertido. Este es otro desertor, ¿eh? Sí. Bueno, este desertor, este le mandan a Irak, se va. Este también le pasa lo mismo, llega allí y dice que tiros no, es decir, no era especialmente valiente. Sí. Y entonces este era traductor, claro, llamándose Ali Hasson, tampoco podía ser, claro, en el ejército americano, ¿no? Ya sabía venir su futuro. Era traductor, estaba allí, pero también, ¿no? Esto, sí. Y entonces llega y deserta. Entonces, como hablaba árabe y tal, habla con los musulmanes que hay allí, les dice, oye, que yo me quiero largar al Líbano y tal, allí yo quiero huir y eso. Y le dice, pues muy bien, nosotros te ayudamos. Entonces, le ayudan a salir, y una vez que le hayan ayudado a salir, le entregan a un grupo de estos iraquíes que secuestran a americanos. Entonces, le secuestran. Y entonces, pues claro, él piden rescate, no sé qué, tal. Y entonces él les jura y les perjura que ya no va a ser más soldado americano. Bueno, hay muchas presiones y le sueltan. Y entonces se va al Líbano. Y entonces dice, el Líbano cuenta la historia de que él no desertó. De que él en realidad le secuestraron. Que entraron en el campamento y le secuestraron. Anda. Entonces le reciben en Estados Unidos un poco como un héroe. ¡Ay, qué bien, qué guay, qué tío, qué fantástico, sí, qué tal, no sé qué! Empiezan la investigación y a los 30 días le han procesado como lo que realmente parece ser que es un desertor. Okay. Quiso hacer la jugada que intentó Bartolo, el brazo tonto del PP, ¿te acuerdas? Que dijo que le habían secuestrado. Efectivamente. Sí. Bueno, pues aquí está el asunto de los desertores. 2.774 desertores oficiales constatados por el ejército norteamericano el pasado año. Y este año ya tenemos juicios. Yo creo que cuando un chico o una chica no quiere ir a combatir, no hay que obligarle. Hay casos célebres, estoy recordando ahora que cuenta Fernando, pues el caso propio del general Patton. Ajá. ¿No? El general Patton, héroe en Italia, héroe en Normandía, héroe en las Ardenas, quería incluso llevar la guerra hasta Moscú, una vez derrotado el ejército nazi, pero Patton comienza a crear una leyenda negra en torno a sí cuando en Italia abofetea a un soldado. Ajá. que se negaba a combatir, estaba sufriendo fatiga, estrés de combate, no quería, tenía miedo, no quería ir al frente, y Patton le bofetea. Y eso comenzó a cimentar una tragedia en torno a Patton, una aureola de ser perverso. Yeah. Él mismo se quería una reencarnación de Alejandro Magno, ¿no? Sí, bueno. Pero esa bofetada fue el principio de su fin, el principio del fin de su carrera. Así que estas cosas hay que tener cuidado con ellas, porque en los Estados Unidos pues hay mucha sensibilidad, ¿no?, en torno a este asunto, aunque el ejército sea profesional. Bueno, pues a ver qué pasa con este tema. Y aquí están los correos electrónicos para Fernando Rueda. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con alguna consulta para Fernando. Pues tenemos la de Antonio, que, bueno, le gustaría saber si es cierta la utilización por parte de los servicios secretos de personas con ciertas dotes extrasensoriales en misiones de espionaje. En concreto se refiere a la llamada cronovisión. Y bueno, a él le gustaría saber si eso existe. Más que cronovisión, visión es remota, ¿no? Es lo que se utilizó en Estados Unidos en un equipo de sensitivos en los años 60-70 que los tenían localizando bases secretas de la Unión Soviética. Sí, sí, sí. Y en algunos casos acertaron. Eso fue... Sí, aquí se han hecho algunos experimentos que han aparecido en algún libro. Pero, como tal, dentro del Servicio de Inteligencia Español, digamos que fuera de esos experimentos no es un uso habitual, ¿no? Es decir, lo que sí es verdad es que cuando se han hecho determinadas misiones, secuestros, algunas cosas de estas y tal. Pero en general, la verdad es que no se les utiliza. Uh-huh. Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Víctor, de Madrid, dice, quisiera preguntar por el libro de Robert Baer, Soldado de la CIA, y que George Clooney acaba de protagonizar. ¿Qué grado de credibilidad tiene para Fernando sus páginas en relación con la apatía de los servicios secretos en Oriente Medio antes del 11S? Bueno, yo creo que hemos hablado mucho. Lo hemos comentado, lo hemos dicho. Yo creo que cuando la gente que está dentro cuenta sus experiencias, pues es cuando podemos ver... Siempre tiene una dosis de subjetivismo, pero yo creo que realmente en Oriente Medio hemos podido descubrir por libros como este que no era para tanto, que bueno, que no era, que la CIA no es tan buena como nosotros nos imaginábamos. A ver, Macarena. A ver, tenemos a Alberto que dice, quisiera saber si en España hay unidades, ya sea de los servicios secretos como de otras fuerzas y miembros de la seguridad del Estado, que operan más allá de lo legal, es decir, que cometen delitos de todo tipo amparados en cuestiones de Estado o por secciones del Estado. Sí, aquí lo hemos... Incluso yo creo que hicimos la microficha, Hicimos la microficha, sí. El Departamento de Acción Operativa, que son los James Bond españoles, unidad que hay en todos los países del mundo, que son los que se dedican de alguna forma a entrar en las casas, a colocar los micrófonos como en Cuba, pero bien hecho, y etcétera, etcétera. Efectivamente sí que existe, sí, esa unidad cuya misión es traspasar la barrera que diferencia la legalidad de la no legalidad. Hombre, aquí con Fernando Rueda llevamos muchos años hablando de espías y ya sabemos perfectamente pues que hay allanamientos de morada, que roban, que se meten en situaciones ilegales, que se mezclan con los traficantes de droga, de armas. Yo ahora recuerdo, por recordar una cosa que ahora me ha venido a la cabeza, algo que curioso, ¿no? El intento de golpe de Estado del 27O se pudo desmantelar, se pudo obtener la información previa a las detenciones porque uno de los implicados tenía los planos en el maletero. Y entró a comer. Entonces calcularon hora y media. En esa hora y media mandaron un equipo operativo, abrió el coche, se llevaron los papeles, se le fueron a fotocopiarlos, luego volvieron a abrir el coche y los volvieron a poner en el maletero. Claro. Esa acción de abrir un maletero y llevarse unos papeles, obviamente, es una acción ilegal que ningún juez habría autorizado. Exacto. Martín. Dice Javier, Fernando, te apoyamos para que en el próximo CD de La Rosa cantes, pero para ir haciendo boca, en estas fiestas nos podías dar un recital de villancicos acompañado por el profesor Bacterio. Muy bien, muy bien. Ahora, yo serio, propongo la... Ah, esto no, ¿cómo que ahora en serio? No, ahora en serio. Bueno, no me lo puedo creer. Pues es que, claro. Yo, si yo iba a decir que me parece una de las preguntas más inteligentes. Estamos dando alas, ¿eh? Estamos dando alas a Fernando y eso no me parece correcto. El jueves que viene, noche, ya estamos en la Nochebuena y pues tal. Casi, yo creo habrá que hacer algo, sí. Podemos cantar un villancico. Pero estoy seguro que Juan Antonio me acompañará. Bueno, podemos trabajar los peces en el río. Sí, sí. Claro. Y Martín y Macarena también, yo creo. Sí, también. Bueno, pues nosotros tenemos un campanillero, bueno, unos campanilleros. Los campanilleros, ¿eh? Yo seré el solista y vosotros haréis el coro. Pues, hombre, tampoco. Claro, tú siempre más. Como pensábamos. Tú siempre más, Fernando. Pues dice Javier que ahora, en serio, quería proponeros el tema de la Orquesta Roja, la red de espionaje soviética y que tanto tuvo que ver en la derrota nazi. Bueno, pues eso ya lo hicimos, pero yo creo, Fernando, que podíamos retomar la historia. Podemos retomar algunas historias clásicas, sí, sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Porque Trapper y toda su gente, o sea, la verdad es que son absolutamente apasionantes. Yo creo que hay algo. Yo te propongo que empezar a prepararlo, porque yo creo que hay clásicos como la Orquesta Roja. O la gente de Cambridge, o yo qué sé, ¿no? Algunos que merece la pena, ¿no? Sí, vamos a hacer alguna operación secreta favorita de Fernando. Lo prometemos. Venga. Jesús dice, Fernando, aunque solo sea porque eres mi primo, desde hoy añadid un oyente. Enhorabuena. Bueno, si se llama Jesús Rueda... Sí, sí. Claro, porque soy yo, pues... Sí, sí. Pues, esto es un éxito, ¿te das cuenta? Sí, sí, que sí. La familia también... Sí, sí, por fin os estáis uniendo. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias, así me gusta. Un abrazo tremendo para... La familia, yo tengo una familia muy grande. Es que sois muchos. Y entonces yo creo que si se suman, posiblemente consigamos llegar a los 200.000. A los 200.000, vamos a decir que Fernando, bueno, un pequeño puntito de familia, pero es el Benjamín, sois siete. Siete de cinco, no, yo soy el quinto. Ah, el quinto. Pero es que soy tan rico que parezco el... Es verdad, siempre has parecido un... Como si el Benjamín del programa. Sí, sí. A ver, Martín. Hugo dice, mi cuestión era sobre un documento que encontré hace poco en internet, escrito por un tal Milton William Cooper, en el cual hace declaraciones sobre organizaciones de inteligencia en Estados Unidos. El documento fue publicado en 1989 y me gustaría saber sobre su veracidad, sobre todo en la parte que habla de unos tales MJ-12, Majestic 12. Bueno, pues... Bueno, pues yo creo que contestaré. De hecho, me quedo con el email. Sí, sí, sí. Bueno, pues este es el asunto siempre conspiranoico, ¿no? Sobre MJ-12, ese supuesto departamento que está en contacto con entidades... vamos a llamarlas extraterrestres, cosas así, ¿no? Sabéis que en España JJ Benítez estuvo investigando el CSID en aquel momento tenía relaciones, había investigado el tema de los ovnis. Sí. Yo hablé, me pidió que hiciera alguna gestión y ellos me aseguraron, digo, de una forma oficial, que ese tema nunca había estado en los informes del CNI. Uh-huh. Pero miramos lo de Majestic, ¿vale? Sí. Hernán Cortés dice, Doc, permítame que le felicite Doc. Las Navidades. Fíjate y ya qué confianza, Fernando, un Doc. Feliz año 2005. Que muchas siga gracias. Igual de bien con su buena voz, que se mantenga al lado de Juan Antonio por muchos años más y que siga dándonos alegrías con sus microfichas y reportajes del mundo del espionaje. Un fuerte abrazo. Ya, muchas gracias. Hernán Cortés. Hernán, este es... Fíjate, el siguiente ya, amigo. Francisco Pizarro, Alvarado, todos te quieren. Un correo más de un oyente que no deja su nombre, pero dice, me gustaría que se dedicase algún contenido sobre el control y espionaje de las telecomunicaciones electrónicas de particulares, por empresas dedicadas al data mining en concreto. Dice, ¿podrían ser divisiones secretas del CNI? ¿Su aplicación al contraterrorismo es posible? ¿Se invade el derecho fundamental a la intimidad personal del individuo? Sin duda, esto se hace y con cierta frecuencia. Ahí hay un detalle que salió en el mandato de Javier Calderón, por lo tanto estamos hablando de hace ya 4 años, salió que en algún momento les habían encargado a empresas privadas la realización de determinados trabajos y determinados informes. Algo que sentó muy mal dentro del centro, ¿no? Es verdad que dicen que se los había encargado algún amigo suyo, ¿no? Pero bueno, eso no se demostró, pero sentó muy mal. Básicamente el CNI realiza sus trabajos cada vez que hay que controlar, cada vez que hay que hacer el espionaje. Ellos hacen su trabajo. Ahora bien, existe, y lo hemos hablado aquí en algunos momentos, redes de investigadores privados muchos procedentes de la Guardia Civil, algunos procedentes que estuvieron en el CNI, que realizan ese tipo de trabajos. Bueno, pues hasta aquí las consultas para Fernando Rueda. A ver si usted, señor Fernando Rueda, diga. Nos cuenta próximamente una visita que hizo. Una visita... Se le pudo ver desayunando con alguien muy relevante. ¿Ah, sí? Sí. Usted intentó meter el coche en un recinto. Sí. Y tuvo algún pequeño problema. Ahora mismo no sé de qué centro me hablas. Cuando ya supieron algo, ya dijeron, no, pase, con todos los honores, la fórmula roja. No, ahora mismo no caigo. Ahora mismo no caes, ¿no? No caigo. Bueno, pues hablando de caer, ya puedes elegir la puerta de salida, Fernando. ¿No quieres contar? Pues... Pues no, hoy no salgo, me quedo. No, hoy sales, es más, vas a salir por la puerta 2. Déjame, Martín. Martín, que me dejes. ¡Qué maravilla! Un Messerschmitt BF-109. ¡Qué precisión! Y ahora viene un Stuka. Toda la Luftwaffe alemana. Estamos recordando la historia. Fernando Rueda se sitúa justo en el centro de la diana. Fernando Rueda se había situado justo en el centro de la diana. ¿Cómo son los alemanes? ¡Qué precisión! Siempre hablando de los suizos y no, es que son los alemanes los que dan en el clavo siempre. ¡Qué tremendo! ¡Qué admiración! ¡Qué maravilla! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos escuchando la emulsión. Y de aquí se supone saldrá el bicho. Bueno, estamos... Qué lástima. Tiene Zona Cero este capítulo tan querido por parte vuestra, además tan aplaudido por la forma de narrar, por la forma de contar. Pero bueno, yo creo que hoy ya ponemos la guinda, ¿no?, al pastel. ¿Qué tal, señor Quimeno? Muy buenas noches. Pues aquí muerto de risa. Buenas noches. Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Es la semilla de Chucky. Sí, sí. Toda esta cosa era la cosa seminal, lo que se oía. Esto todo. Que grande, es un ríos de leche y miel. Sí, sí, sí, sí, sí, efectivamente. En fin. Bueno, pues de esto va la cosa, ¿eh? La película... ¿Sí? Sí, sí, claro, la semilla de Chucky. El muñeco diabólico. El muñeco diabólico. Esta película la ha dirigido ya Don Mancini. Por decir algo. Por decir algo, que es el autor de los guiones de las otras cuatro, porque ya lleva cuatro apariciones, o de las otras tres, esta es la, me parece que es la cuarta. La cuarta o quinta, pero sí. También estaba la novia, ¿no? También estaba, hombre, claro, si tienen un chaval, pues es porque Chucky necesita la parienta, claro. Claro, claro. Precisamente en la última película habíamos dejado a la pareja, a Chucky y a Tiffany, que ya es llamarse, ¿verdad? Pues prácticamente liquidados, claro, en cada película lo acaban liquidan con ellos, como es natural, ¿no? Pero resulta que aquellos amores, como ahora se ve, pues habían fructificado, tuvieron descendencia, y la primera referencia que hace el título es precisamente a esto, ¿no? La descendencia de Chucky, y ahora el prota, pues es otro muñecajo todavía más horroroso. Es una cosa tremenda, una especie de infante andrógino, bastante terrorífico de ver, ¿no? Bueno, el nene trabaja, porque sabe que hay que ganarse la vida, trabaja de muñeco de ventrílocuo, como sí, deben hacer los muñecos de buena educación. Sí, lo que pasa es que el supuesto artista este pues le da muy mala vida, le trata mal, le pega, y entonces el chavalín se escapa. De repente se entera que se está rodando en Hollywood, nada menos, una película con la historia de sus padres. Se da cuenta de que son sus padres, porque al principio lo tiene un poquito despistado, pero ya cae en la cuenta y entonces decide ir allí y resucitarlos. Efectivamente, esto es lo que hace, el asunto se le da bastante bien, pero claro, enseguida se da cuenta de que sus padres son malísimos, que nada más revivir se ponen a matar gente, y el chavalín pues se asusta mucho, no lo entiende, trata incluso de llevarlos por el buen camino, a Chucky y a su señora, sí, claro, claro, no tiene mucho éxito. Sí, ignorancia, ignorancia. Ignorancia, los padres además se ríen de él, ¿no?, porque le encuentran de sexualidad confusa, por decirlo de alguna manera, no saben si llamarle Glenn o Glenda, homenaje explícito a Ed Wood, o las dos cosas, Glenn y Glenda, ¿no? Bueno, a todo esto, Jennifer Tilly es la actriz que ponía la voz a la novia de Chucky, lo mismo que Brad Dourif es la voz habitual en la versión original, ¿no?, del propio Chucky. Bueno, pues aquí en esta película Jennifer Tilly está trabajando en la película, trabaja también en la película que se rueda sobre Chucky y su señora, ¿no?, antes de que revivieran, ¿no? Jennifer Tilly está empeñada en hacer de Virgen María en una próxima película que va a hacer el director, aunque tenga que acostarse con él, bueno, preferiblemente si tiene que acostarse con él. Y claro, tanto alboroto monta que al final ya la pareja diabólica pues se fija en ella para sus planes de reencarnarse en humanos, porque Chucky es la manía que tiene desde que apareció, ¿no? Claro, como por muy salida que esté la señora Tilly, ya suponen que no va a querer encamarse con el muñeco, pues se ven obligados a recurrir a la inseminación artificial, y de aquí la segunda acepción del título, porque se ve que el muñeco está apreciablemente dotado desde el punto de vista seminal, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, Chucky, de todas maneras, como tiene malísimas pulgas, termina enfadándose con todo bicho viviente, seguramente también para dar lugar a mostrar su parecido con el Jack Nicholson del Resplandor, una escena que remite naturalmente a la película de Kubrick, con las cejas de punta, sí, tal, ¿no? Bueno, la película, no vamos a desvelar el final, lo que sí diremos es que da bastante risa con todas sus citas cinéfilas, su poquito de gore, sus detalles guarrindongos, como hemos relatado, ¿no? Y luego el personaje del nene, nena este, que no está mal, ¿no? Hombre, miedo, lo que se dice miedo, pues no da. Hombre, da miedo la amenaza de que vuelva a aparecer en una quinta serie en cuanto nos descuidemos, que naturalmente hay final abierto para que así suceda. ¿Y hay público esperando? Hombre, por supuesto. Chucky, ¿cómo no va a llevar público a los cines? Naturalmente que sí. Bueno, pues aquí está esta recomendación navideña. Sí, sí, navideña. La semilla de Chucky. Qué gran icono del cine de terror. el muñeco diabólico. Señor Escribano, para despedir esta sección, sí. He conseguido un trabajo, ya sabe que estoy muy obsesionado con conseguir trabajos extra. ¿De Santa Claus? No. Yo le he conseguido un trabajo de Rockefeller. Usted va a hacer de Rockefeller. ¡No vaya! Exactamente, y lo malo es el trabajo que me han dado a mí, porque a mí me toca hacer de Daisy. Menos mal, pues ya sé de José Luis Moreno, que es peor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Bien, amigos, pues no os vamos a hacer esperar más. Aquí está nuestro sorteo. Estamos a punto de entregar la tercera cesta cultural de La Rosa de los Vientos para estas Navidades 2004. Estamos todos muy emocionados, hay mucha tensión. Innumerables cientos de correos electrónicos y de cartas tradicionales han llegado a nuestra redacción y os damos las gracias por ello, por esa lealtad, por ese cariño, por esa entrega, ese entusiasmo que estáis demostrando para este programa, en esta temporada 2004-2005. Con una audiencia muy aceptable que hemos conseguido. Estamos ya en el segundo puesto, en el segundo lugar del ranking de la madrugada. Y para nosotros eso sabe a número uno. Veo aquí a Martín, que está con sus mofletillos. Que parece el muñeco diabólico. Qué maravilla. No parece. Es que parece Chucky, ahora mismo. Apuntaría un simple dato también acerca de los correos. Y es que la gran mayoría, vamos, diría que excepto dos, ¿sí?, han acertado todos. O sea, de los 800 y pico, solo dos. Sí. Bueno, ¿te acuerdas que metieron la casa de Amityville y tal? Sí. Bueno, pues... Sí, pero estos son a lo mejor al principio que no se entendió bien, pero luego todos han entendido que eran tres relatos incluidos en el libro. Y claro, muchos de ellos no se han conformado con enviar tres, sino que han enviado la ristra, los 15. Los 15, bueno, pues muchas gracias a todos ellos y bueno, pues así se nota luego la audiencia Macarena que... Hombre, claro que responde, ¿eh? Sí, y por cierto, tenemos ya datos desglosados sobre los espacios. Cuéntanos. Hay que decir que... Para sorpresa de todos, ¿sí?, el espacio más escuchado dentro de La Rosa de los Vientos... ¿Cuál es? Son los versus. Anda, hombre. ¿Sí? Son los versus. O sea, que están gustando. Sí. Los enemigos íntimos de la historia es una de las secciones con mejor acogida. Y bueno, pues muchas gracias. También muy bien Escribano. Claro, lógico. Escribano. Muy bien Fernando Rueda. Sí. Impresionantemente bien Pepintre. Sí, ¿no? Dices, a pesar de las críticas. Atención, que Pepintre tiene 180.000 seguidores, 180.000 oyentes. No está nada mal, ¿eh? Ojo al dato. Los versus tienen 220.000. Bueno, pasajes de la historia muy bien. Muy contentos, muy satisfechos. Y bueno, seguiremos trabajando. Habrá secciones nuevas en enero también. Reforzaremos algunos puntos. Bueno, qué maravilla. Pero gracias a todos por haber apoyado a La Rosa de los Vientos en este primer trimestre, en esta primera entrega, después de un año de ausencia. La verdad es que todas las expectativas han sido ampliamente superadas. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a ver. Bueno. La pregunta era, dinos tres relatos incluidos en el libro Pasajes del Terror, psicofieles, asesinos sin alma. Han respondido muy bien 800 y pico amigos y amigas. Vamos a entregar esa tercera cesta cultural. Incluye el libro, por supuesto, un libro ya muy difícil de encontrar, Pasajes del Terror, Los Psicokiller, pero además de la colección Breve Historia, los tres libros que han aparecido, Gladiadores, El Rey Arturo y Los Samurai, y el CD de La Rosa de los Vientos. Y todo ello dedicado. Y todo dedicado, bueno. Con mucho cariño, con mucha alegría. Bueno, pues vamos a proceder. A ver, Macarena. A ver, venga. Hoy eres tú, la mano inmaculada. Emoción intrínseca, dolor de barriga. La mano inocente. Está nerviosa, ¿eh? Se nota que... Bueno, ya lo tengo, ¿eh? Ya. Es que no siempre se puede ser mano inocente, ¿eh? No, claro, no. Muy pocas ocasiones. Muy pocas ocasiones, sí. Y cuéntanos. Vamos a ver, ¿es ser humano...? ¿Habrá acertado? Sí. ¿Es ser humano masculino o femenino? Pues es ser humano masculino. ¿Otro ser humano masculino? Otro ser humano masculino. De momento llevamos un ser humano femenino y dos masculinos. Bien. ¿De qué región es? ¿De qué provincia? Es de la provincia de Cataluña. Vamos a ver, Cataluña, vamos a ver, es catalán. Más concretamente. Danos, danos poquito a poco, sí. Pues de Barcelona. Bueno, ya hemos acotado, ¿eh? Ya lo tenemos. Tenemos un ser humano masculino barcelonés. Sí. Es de Barcelona. Sí. Vamos a ver. Sí, es lo que decía yo. ¿No te has dado cuenta, Juan? El AVE. Primero AVE, Madrid-Sevilla. Primero Sevilla, luego Madrid y ahora Barcelona. Bueno, si Martín lo dice, ojalá que le vamos a decir que no, digo yo, ¿no? Vamos a ver, Martín. Un ganador de Sevilla, el AVE de Madrid, es, uno de Barcelona. Es Madrid. Bueno, yo apunté Zaragoza, pero bueno, el AVE Zaragoza ya ha tenido... Madrid, Zaragoza, premio. Lleida. Bueno, pero... Sí, pero a él le da igual, porque... Pero apunta. Ah, con tal de que le cuadre en su teoría... Si luego coges una conexión o algo así, pues... Pues bueno, sí, es Barcelona, pero si no, no. Pero él no ha cogido ese AVE, no lo entiende. O sea, no sé, algún día el AVE llegará a Barcelona, ¿eh? Algún día, sí, pero de momento no. De momento lo que llegará a Barcelona o no... Va a ser tu cabeza. Bueno, yo creo que deberíamos dar el nombre iba a decir los libros, ganador, ¿no? Pues sí. Uy, qué nervios. Vamos a ver, amigo barcelonés, ¿quién será? ¿Cuántos años tiene? ¿Lo pone? Que va, no lo pone. ¿Y no dice así algún dato antes de dar el nombre? ¿Así algo? No, dice que, bueno, nos manda un beso para todos. Sí. Y dice que en especial para Pepintre. Ah, bueno, pues mira, ahí tiene... Vamos a ver. Bueno. ¿Y dice? Y dice... Bueno, ¿digo el nombre o no lo digo? Bueno, venga, sí, vamos a decir el nombre, a ver. Claro. Se llama... Se llama... Tiene dos apellidos muy poco españoles. Es un nombre... Pérez Ruiz. Pérez Ruiz. ¿Eh? ¿Que habrá muy pocos? Sí, sí, ¿y el nombre? Luis. ¿Luis? Luis. Luis Pérez Ruiz. Barcelona. Enhorabuena, la tercera cesta cultural es tuya. Estará contento, estará Hombre, emocionado. Estará como loco ahora mismo, me imagino. ¿Estará escuchando? Pues no lo sé. ¿Viene teléfono? ¿Viene algún teléfono? No viene teléfono, viene dirección. A ver, como tenemos aquí alguna cosa que le ha puesto... Viene dirección. Para mayor seguridad, daremos el teléfono 91-426-2599. Claro. 91-426-2599, Luis Pérez Ruiz. Si estás escuchando, llámanos. Como tenemos aquí la carta, te haremos alguna pregunta para ver si eres tú. Porque también puede llamar aquí. Claro. Yo soy Luis, soy Luis. Y no serlo. Y te podemos preguntar su dirección. Ah, como claro. No la hemos dado. Exactamente. ¿Eh? Solo hay un Luis que viva ahí. Y así corroboramos. Venga, vamos. 91-426-2599, Luis Pérez Ruiz, Barcelona. Si estás escuchando, has ganado la tercera cesta cultural. Y bueno, pues a ver si podemos hablar un ratito. Enhorabuena. Bueno, ahora se nos plantea un... dilema. A ver, Juan, claro. ¿Cuál? ¿Habrá cuarta cesta cultural? Hombre, dijimos que sí, ¿no? Ya, hombre, pero es que... No vamos a dar un paso atrás. Ya, pero hemos repartido tanto. Ya, pero es que quedaría fatal, Juan. Ya, hombre, pero es que el presupuesto de cestas no lo... ¿Ya nos lo hemos acabado? No lo hemos pulido, ¿no? Sí. Entonces... Pero no quedaba ahí un poquillo o algo. Yo, vamos. Yo no sé si deberíamos dar la cuarta, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Le damos una cuarta? ¿Tú piensas, Martín, que sí? Bueno, ahora sí, hombre, vamos a dar una cuarta. ¿A ti te gustaría más que queríamos una...? A mí me gustaría mucho. No hay dos sin tres y no hay tres sin cuatro. Hombre, pero lo podemos dar, por ejemplo, para el verano que viene. Pero es que el verano... Yo creo que el momento es ahora. Porque es la Navidad, es lo propicio. Es que tened en cuenta que son muchos libros, es un CD que tiene un precio. Bueno, venga, pues esperamos al 2005 y para Reyes. Bueno, pues no, vamos a darla hoy. Mira, Juan, de verdad, ¿eh? Vamos a dar la cuarta. ¿Cómo que la vamos a dar hoy? Vamos a ofrecerla hoy. Bueno, darla hoy. Claro, porque todavía hay tiempo y el próximo jueves es el preludio de la Nochebuena. Claro que sí, hombre. Y puede llegar a tiempo para los Reyes. Fíjate, ¿eh? Qué Nochebuena, ¿eh? Más exacto, buena van a pasar. Pues mira, qué Nochebuena. En lugar de iros de cotillón, pues leyendo los libros, ¿no? Hombre, no sé. Pero bueno, es una propuesta. Bueno, vamos a ver, ¿qué incluimos? A ver. ¿Qué nos queda? Sí, pues, porque esto es ya... Venga. A ver, bueno, incluimos. Bueno, yo, el CD de la Rosa. Venga, el CD de la Rosa. Eso fijo. Venga, vamos a ponerlo aquí en la cestita. Bien, está reponiendo en todos los supermercados. Que va muy bien. Hoy hemos triunfado, ¿eh? Hemos superado a los Bee Gees. Bien. Poquito a poquito, piano a piano. Muy bien. Camilo Sesto no, pues está imparable. Pero a los Bee Gees sí los hemos superado. Bueno, pues el CD de la Rosa. Vamos a incluir también... pues no sé, por ejemplo, mi último libro, el de la aventura de los romanos en Hispania. ¿Sí? Que hoy me he pasado toda la tarde firmando libros. Muy bien, para... y tienes la mano hecha polvo. Pues sí, he firmado 233 libros. Madre mía. Para el diario El Mundo, que hicieron una cosa, se les ocurrió y he firmado con mucho cariño 233 libros, pero vamos, encantado. Bueno, pues La aventura de los romanos en Hispania. Bien. Ese también. Ese cae. Hijo, vale, ese muy también. Bien. Venga, voy a poner también otro de La aventura de los godos. Ah, vale. ¿Sí? Pero... ¿Cuál? ¿Cómo? ¿El que ha llegado a número uno? Ah, bueno, por cierto, es verdad. muchas gracias porque 3 años después... La aventura de los godos, edición de bolsillo, número uno en la lista de ventas. 10 semanas ya lleva en la lista. Y tiene ese muchachito, ya ves. Sí, sí, el pequeñuelo, la edición de bolsillo. Bueno, no, la edición de bolsillo no, vamos a poner cartoné, la tapa dura. Vale. Muy bien. Ya tenemos dos, ¿eh? Luce mucho más, hombre. La aventura de los romanos en Hispania y la aventura de los godos para celebrar ese número uno en la lista de los más vendidos. Y el CD de La Rosa, va. Y el CD de La Rosa. Ya no sé qué... El frasco de Colonia la vas a meter al final, ¿no? Bueno, el frasco de Colonia no. Lo ha usado Martín ya. ¿Cuál? Psicoquiles. Los psicoquiles, dice Silvia. ¿El de los psicoquiles? No, sí, ya, pero de los psicoquiles. Bueno, pero... Ya, pero bueno, la verdad es que gusta mucho y como ya no se puede conseguir tan fácilmente... Claro, has comentado que es muy complicado ahora conseguirlo. Venga, pero, vale, pues ponemos otro. Vamos a poner otro de los psicoquiles. Ay, qué Y pasaje dos también. Bueno, Silvia está como loca. Silvia quiere que lo metamos todos. Oye, que al final todos. El lugar de cesta es un cestón. Ya está, ya no doy más, ¿eh? A ver, entonces. No plancho más. Recapitulemos. Es su frase. Ya. No plancho a más. A ver, recapitulemos. A ver, la aventura de los romanos en Hispania. Bien. La aventura de los godos. Vale. Pasajes de la historia 2, tiempo de héroes. A ver, ¿sí? Que me he perdido. Y pasajes del terror, psicoquiler, asesino sin alma. 4 libros y el CD de La Rosa de los Muy bien, bueno, está ¿no? mal, ¿eh? Un poquito de todo. Hombre, ya no se puede más. No, ya no se puede ya más. Ya no se puede más. Ya no se puede más. Pero bueno, es la última, hombre. Bueno, es la última. Que ser sí, especial. ¿No? Pero van 4 fantásticos libros, ¿eh? ¿Sí? Tengo ya la biblioteca con muchos claros. Sí. Bueno, ya te iremos regalando, no vale. Te preocupes. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Hacemos sobre el CD, sobre los libros, sobre el CD? No sé. A ver, ¿sobre el CD? Sí, sobre el CD, por ejemplo. Hombre, yo creo... Vamos a hacer una así... Sencilla. Fácil o complicada. Sí. ¿Qué dos... Ya la tiene. ¿Qué dos grandes artistas han contribuido con canciones exclusivas al CD de La Rosa de los Vientos? Yo creo que ya, es que ya, mira, me quito los auriculares, me rompo la camisa como camarón. Versiones, ¿no? Especiales. Claro. Versiones especiales. Exacto. Para el CD, ¿qué dos versiones especiales? Bueno, pues venga, hagamos una pregunta doble. ¿Qué dos versiones especiales y sus artistas, vale. Los artistas que las han interpretado, vale. Están incluidas en el CD de La Rosa de los Vientos? Muy bien. Vale. Eso es sencillo, es lo que queríais, ¿no? Claro, una facilita, bueno, hombre. Es lo que queríais. Es lo que queríamos. Muy bien, Juan. ¿Qué dos canciones y sus intérpretes aparecen en el CD de La Rosa de los Vientos? Bueno. Venga, ya pueden enviar sus correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, o las cartas tradicionales que lleguen a tiempo para el jueves. Por favor, enviadlas ya, es una pregunta muy sencilla. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Es muy sencillo. Muy fácil. ¿Qué dos canciones y sus intérpretes aparecen en el CD de La Rosa de los Vientos? Dos canciones exclusivas. Eso es. Exclusivas, trabajos exclusivos para el CD de La Rosa de los Vientos. Y que nos envíen todos los datos, por todos favor, por favor. Que no nos vale, por ejemplo, un simple mail. Pues no. Bueno, pues es ya la cuarta cesta cultural. Esto es tremendo, ¿eh? Esto ya es un Nova Más. Es un Nova Más. Hemos repartido muchísimos libros, el CD de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ahí están, en esta cesta, La aventura de los romanos en Hispania, La aventura de los godos, Pasajes del terror, Psicoquiller, asesino sin alma, Pasajes de la historia 2, Tiempo de héroes y el CD de La Rosa. No está mal. ¿Y un jamón? Martín, por Dios. ¿No? Ah, que nos lo viene a nosotros. Claro, que nos lo viene a nosotros. Vale. Y ahora va Silvia y me pone... Y ahora va Silvia. No, bueno... aquí no se dice nada, ¿eh? Aquí no se dice nada. Ay, Silvia, cómo se la han atado. Ahí ha habido un momento de descoordinación. Es muy generosa, ¿eh? Sí, demasiado. Es sí, que es sí. Muy buena. Sí, sí, sí, sí. ¿Dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión varón? Pionero da, el aire fue tu pasión. Y otro avión te destruyó. De héroe nacional pasaste a ser cómic en papel, no es un mal final, varón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar, pues así no morirás, varón, héroe de cuento. solitario surcando el cielo, varón. Tu triste misión no apagó tu gloria. ¡Qué maravilla! Bueno, pues en la siguiente hora tendremos interesantes informaciones azul y verde. Tendremos ese enigma del mundo, el capítulo 197, hablando sobre la isla de Pascua. Y estará Bruno Cardeñosa para desvelar algunos misterios de aquel lugar recóndito, dicen, el ombligo del mundo, el lugar más aislado del planeta. Nada más y nada menos, una isla triangular con apenas 2,000-3,000 habitantes y un pasado incierto, sumamente incierto. Bueno, Macarena, y en azul y verde, ¿algún adelanto pues, aquí en tenemos, por ejemplo, segundos? Una nueva misión de la NASA. Una nueva misión de la NASA. Impacto contra el cometa se puede llamar, ¿no? Podríamos llamarlo así. Muy bien. ¿Y qué más? Un nuevo macaco. No sé por qué macaco, no sé por qué me ha mirado a mí cuando lo ha dicho. Sí. Macaco. Pero bueno. Un nuevo macaco. Un macaco. ¿Dónde ha sido hallado ello? En la India. En la India. A ver, Macarena, ¿otro avance? Pues que este año, por ejemplo, que ya está terminando, es uno de los cuatro más calurosos desde 1861. Tremendo esto. ¿Y tú qué más propones? Pues un avance que han conseguido unos científicos de la Universidad de Barcelona, en ratas de momento, y contra la muerte de neuronas. ¿Sí? Bueno. Pues, procesos de ictus. Todo muy muy interesante, como siempre. La gente sin escrúpulo, ¿cómo viene? Viene bien, ¿eh? Sí. Bien escrupulosa. Viene, bueno, acerca de un DVD. Un problema que hemos tenido. DVD y su contenido. Sí, su contenido. Es que a mí me ha tocado uno, ¿no? Sí. De verdad, es que tiene los dientes separados y todo. ¿Somos europeos y qué? Pues algo que le han hecho a la pobre sirenita de Copenhague. Otra vez. Lo explicaremos. Otra vez, no pues, gana para disgustos. Pero hombre, si estamos en el bicentenario de Andersen. Pero no la dejan en paz nunca. No, cuando no la quitan la nariz le ponen algo, ¿no? Sí. Bueno, pues le han puesto. Ay, señor. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. De los Vientos en Onda Cero Radio, comprobando la suerte que tiene Martín Espósito, no para de ganar cosas en los concursos. Y otra carreta piloto. Es tremendo, o sea, se pasa el día participando en todos los concursos. Pero yo creo que los amaña. Es fehaciente. No, por Dios. Vamos a ver, confírmanos ahora mismo, Martín, sí, que has ganado un DVD, un reproductor DVD. Un DVD, sí, correcto. Pero muy buena. Pero por muy comprobar diseño, tu escasísima cuenta corriente. Simplemente por comprobar mi cuenta corriente por internet y hacer un clic en un banner de publicidad. Esto es injusto. De verdad, es injusto. Es que se pasa el día participando en extraños sorteos, en concursos. Porque pasa, ¿verdad?, mucho tiempo solo. Envía correos a la Academia de la Lengua. Sí. Y una de las páginas que suelo frecuentar, por ejemplo, aquí es madridesjoven.com. Bueno, porque ahí hay concursos y entonces, bueno, pues de vez en cuando, ahora estoy a ver si me dan una rutita por un balneario que hay en Madrid. El otro día le regalaron un jamón. Es una máquina, Martín. Es una máquina. Aún tengo tres botellas, creo, que me debe un amiguete. O sea, aquí estas navidades estoy... Vamos. Y da palmas y todo. Pues está tan contento. De aquí a una semana, bueno, voy a venir celebrando el gordo. Sí. Martín, oye, pues que sean el que llevamos si todos. Es el de la emisora. A ver si puede ser, Martín. Y nos por toca favor, algo, ¿eh? Trate. Venga. Qué barbaridad. Piensa en el número de este extraño imposible que nos han dado este año, que tenemos un no sé qué 0001. Pero todos entran, hombre. No. Ya, hombre, pero yo creo que no. ¿No? Este, ¿por qué? Es muy feo este número. Pero por ser nuestro. Sí. Nada, muy buena. Pero es que son 4-0, me parece, lo bueno, que tiene. No tiene nada que ver, hombre. Claro, ya caigo. Onda cero. Claro. Lo pillas, ¿no, Juan? Sí, el compañero o compañera que claro habrá dicho, pues como somos de Onda Cero, pues que tenga todos ceros. Pero no tiene todos ceros. Póngame pues, cuatro de ceros. ¿Estáis exagerando? Pues yo creo que de los cinco posibles, cuatro tiene, son ceros, ¿eh? No, yo creo que son solo dos. Son dos ceros, nada más. Ah, pues sois unos exagerados. 001. Claro, la terminación es 001. Ah, 001. Mira, somos 00, Juan. Sí. Y James Bond. Vamos a hacernos ricos tú y yo cuando yo te diga. Es tiempo para Azul y Verde y narramos lo siguiente. Científicos de la NASA han revelado detalles sobre una misión espacial que intentará estrellar un proyectil contra un cometa, con el fin de investigar qué ocurre más allá de su superficie. La sonda Impacto Profundo despegará el 12 de enero de Cabo Cañaveral en Florida y está previsto que alcance el cometa Tempel 1 seis meses más tarde. La nave nodriza expulsará el proyectil directamente hacia la trayectoria de Tempel 1. La sonda, de un metro de diámetro y 372 kilogramos de peso, se desintegrará sobre la superficie del cometa y se espera que su impacto provoque un cráter de unos 6 kilómetros. Los científicos del proyecto han señalado que la misión Impacto Profundo será la primera que pele la superficie exterior de un cometa y penetre en su núcleo. Si bien se espera que la explosión permita la exploración del interior del cometa, algunos científicos señalan que el impacto podría limitarse a comprimir su capa externa. Desde una distancia de 500 kilómetros, Impacto Profundo analizará la composición química de Tempel 1 y su estructura mediante la toma de fotografías y lecturas. Bajo condiciones óptimas, la cámara podría captar imágenes de la superficie del cometa con una resolución de hasta 20 centímetros por píxel. No se espera que la colisión, que podrá ser observada a simple vista desde la Tierra, desvíe la trayectoria de Tempel 1. Bueno, pues una noticia interesante. Según la hipótesis panspermia, la vida a la Tierra llegó gracias a un cometa, al impacto de un cometa sobre la superficie de la Tierra. Y ahora es como que les devolvemos la visita, ¿no? Sí. Bueno, pues serán 300 y pico kilos de peso, un metro de longitud. Sí. Y un impacto que se podrá ver desde la Tierra. Desde la Tierra, sí. Bueno, a simple vista, vamos. Pues vamos a saber algo más acerca de la formación del universo. Eso esperamos. Los cometas como portadores de vida. Pues gracias a este experimento de la NASA nos van a aportar grandes conocimientos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses con este impacto. Deep Impact, esto es como la película. Más o menos. De Bruce Willis. Impacto Profundo. Vaya, es Pierce Brosnan. ¿No es Bruce Willis? No es Bruce Willis, es Vaya Deep Impact. Vaya por Dios. Vaya. Bueno, atención porque el sudeste asiático, Asia sigue aportando grandes novedades en cuanto a nuevas especies. ¿De eso nos quieres hablar, Martín? Sí, como adelantábamos, un equipo de científicos indios que ha descubierto una nueva especie de mono. Fue visto por primera vez en el estado de Arunachal Pradesh, al noreste de India. Y de ahí su nombre, ha sido denominado macaco Arunachal. Se trata de un primate de gran tamaño, color café y una cola relativamente corta en relación con el cuerpo. Miembro de la familia de macacos, esta nueva especie viene a sumarse a las 20 diferentes que viven principalmente en Asia. Esta, en concreto, llama también la atención porque es una de las especies de macaco que vive a mayor altura en el mundo, casi 3.500 metros sobre el nivel del mar. Los científicos dicen estar sorprendidos por haber encontrado esta nueva especie en un país tan poblado, y es que en los bosques de la India aumenta la población humana casi en la misma proporción que desciende la de animales. Pocos habrían pensado que con más de 1.000 millones de personas viviendo en tierras salvajes, una especie grande de mamífero podría ser descubierta en la India, dice Madhusudan, miembro de la expedición que la ha descubierto y fotografiado. Lo cierto es que el descubrimiento de esta nueva especie de mono es un hallazgo extraordinario. La última especie de macaco descubierta en el mundo silvestre fue hace un siglo. Era el macaco pagai, descrito en Indonesia en el año 1903. Tras la investigación de los científicos, el gobierno ha creado una nueva área protegida bajo el nombre de Reserva de la Biosfera de Sanjian Yatso. Bueno, pues tenemos aquí una nueva especie de macaco y lo que decía Martín, lo improbable, ¿no? Más de 1.000 millones de seres humanos habitando la India y va y de repente aparece un macaco a 3.500 metros de altura. Bueno, pues esta es la maravilla, el prodigio de este mundo, de este planeta Tierra, que todavía hay tiempo y espacio para la sorpresa. Una nueva especie de macaco y bueno, ya es el segundo primate que se descubre en lo que va de año, ¿eh? Porque tenemos el primate, o lo que sea eso, que se ha descubierto en el Congo, y ahora tenemos el macaco de la India. Y ahora este. Bueno, pues no está nada mal. Todavía en 2004 seguimos descubriendo nuevas especies. Ay, y las que se estarán perdiendo, y las que se estarán perdiendo. Y desde luego lo que no podemos perder es el capítulo 197, atención que estamos completando la saga de 200, 197, de estos enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa, excelente trabajo el que viene realizando con estos coleccionables, y en esta ocasión vamos a visitar una vez más la isla de Pascua. Allí innumerables enigmas, innumerables y todavía insondables misterios. Vamos a averiguar acerca de aquella isla tan pequeña, el sitio más aislado del planeta Tierra, todavía contiene cosas por descubrir. Esas tablillas rongo rongo, esos moáis, casi el número de mil, y sobre todo el origen de una curiosa y peculiar forma de entender la existencia. Con Bruno Cardeñosa viajamos a Pascua. Le llaman el ombligo del mundo. A fin de cuentas es el punto del planeta más alejado de cualquier otro enclave que existe. En 3.000 kilómetros a la redonda no hay tierra firme. Sin embargo, hace cientos de años llegaron hasta allí hombres que nos dejaron un legado excepcional. Se trata de aproximadamente 800 enormes estatuas que representan rostros humanos. Algunas miden 20 metros de altura y pesan hasta 50 toneladas. Su propia existencia constituye uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad. Todo es enigmático en relación a Rapa Nui, nombre que los indígenas dan a la isla de Pascua. De acuerdo a las teorías más extendidas, sus habitantes llegaron allí en torno al siglo V después de Cristo. Las versiones más aceptadas señalan que aquellos primeros colonizadores de Pascua llegaron desde la Polinesia, más exactamente desde las Islas Marquesas. Sin embargo, esta teoría es ampliamente discutida. Incluso en los propios mitos y leyendas que todavía hoy recuerdan los indígenas, el recuerdo sobre quiénes fueron sus padres es muy distinto. Nuevamente, al profundizar en sus orígenes, volvemos a encontrar las clásicas tradiciones atlantes. Cuentan las leyendas de Rapa Nui que en un tiempo lejano, una tierra llamada Iba se encontraba amenazada por el mar. Sus habitantes sabían que aquello iba a suponer el fin de su civilización. Es por ello que uno de los reyes de esta tierra, Otumatua, decidió emprender la búsqueda de un nuevo mundo que uno de sus súbditos había imaginado en ensoñaciones. De acuerdo a esas leyendas, Otumatua y sus hombres llegaron a la isla tras un tortuoso viaje. Edificaron los primeros moáis e importaron una enigmática escritura en donde reflejaron toda la memoria de su pueblo. Apenas se conoce nada sobre las tablillas en las que escribieron su historia, pero esa historia nos presenta a Iba como una realidad, como una suerte de continente desaparecido que se encontraba ya hacia el sudoeste, es decir, hacia Nueva Zelanda y Australia. De estar en lo cierto la tradición, las teorías científicas quedarían en entredicho. Pero si por algo destaca la isla de Pascua es por sus enormes esculturas. Ahí radica su mayor misterio. Fueron talladas sobre piedra volcánica. Algunas de ellas están todavía en las canteras, a medio hacer, como si este pueblo hubiera desaparecido de la noche a la mañana. El problema es saber cómo las transportaron desde su origen hasta los puntos de ubicación. Por el momento, las teorías oficiales al respecto siguen siendo duramente rebatidas. Los moáis serían desplazados mediante troncos y sogas, así lo aseguran las versiones aceptadas. Las sogas amarrarían a los puntos más aptos de cada escultura y varias decenas de hombres las arrastrarían haciéndolas desplazarse sobre troncos que rodaban como rodillos. Pero esta versión presenta más de una enmienda. La primera es obvia. En la isla apenas hay árboles. Cabe pues preguntarse de dónde extrajeron los troncos para facilitar el desplazamiento de las estatuas. Aun con todo, se han llegado a efectuar experimentos tratando de reproducir aquel método. En uno de ellos, las esculturas fueron protegidas por hojas de totora y posteriormente fueron anudadas con cuerdas. Se sumó el mayor número de trabajadores posibles para el espacio físico disponible, es decir, 48 nativos comenzaron a intentar arrastrar el moai sobre troncos. Al cabo de una hora de monstruoso ejercicio, el moai solo se había movido de su sitio 14 metros. Los cálculos fueron descorazonadores, porque el tiempo y el número de hombres necesario para ejecutar aquel trabajo excedía a todas luces de lo que estuvo al alcance de los antiguos pascuenses. Y existían otros problemas añadidos. Los moáis, tras este tipo de ejercicios, quedaban seriamente dañados y las marcas de las cuerdas perfectamente visibles. Sin embargo, en ninguno de ellos se han identificado señales similares. Además, la isla está repleta de montículos y valles a través de los cuales debieron haber efectuado aquel desplazamiento imposible. Los nativos de la isla sonríen hoy ante los esfuerzos científicos por pretender aclarar el misterio. Y lo hacen porque en sus leyendas recuerdan que la Tierra fue práctica de una civilización avanzada que desarrolló técnicas que todavía no están a nuestro alcance. La isla de Pascua, Rapa Nui, aquella película, Kevin Costner, esta vez sí, ¿no? Produjo la película Rapa Nui, ¿verdad, Kevin Costner? Yo creo que sí. Con las orejas largas y las orejas cortas. y buscando el huevo para ser el campeón de la isla ese año. Una película muy interesante, a mí me gustó. Sí. A mí me gusta la película producida por Kevin Costner. Y es momento para Azul y Verde y contamos lo siguiente. Este año, que está a punto de terminar, será el cuarto más cálido desde 1861, ya que la temperatura media anual en superficie a nivel mundial será de 0,44 grados centígrados, superior a la media correspondiente al periodo entre 1961 y 1990, que es de 14 grados centígrados, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial presentado ayer en la cumbre del clima que se está celebrando en Buenos Aires. Los valores más elevados se registraron en 1998, cuando las temperaturas en la superficie fueron de 0,54 grados centígrados, superiores a la media de los últimos 30 años. Además, los últimos 10 años, con la excepción de 1996, han estado entre los más cálidos jamás registrados. En 2004, las temperaturas en la superficie para el hemisferio norte sumarán un aumento de 0,60 grados centígrados, mientras que en el sur subirán 0,27 respecto a la media. En el hemisferio norte será el cuarto año más cálido desde 1861 y en el sur el quinto. El informe constata además que durante junio y julio el sur de España, Portugal y Rumanía fueron azotados por olas de calor con temperaturas casi sin precedentes que llegaron a alcanzar los 40 grados centígrados. Por otra parte, el agujero de la capa de ozono en la Antártida disminuye de tamaño y los expertos consideran que en un periodo de 30 a 50 años podría regresar a los niveles conocidos con anterioridad. Y la capa de hielo ártico también disminuye y ya es un 13% inferior al promedio de 1973 a 2003. La capa de hielo ártico ha descendido un 8% en los últimos 25 años. Es un dato muy preocupante, se está deshaciendo el Polo Norte. Pero se está fundiendo rápidamente. A ritmo vertiginoso. La noticia positiva es que la depresión del ozono está recuperando sus niveles normales. Parece en, que sí, en que va Antártida. Disminuyendo un poco. Y eso es una gran noticia, ¿eh? Es una gran noticia porque en 30, 50 años podemos ver cómo esos niveles ya son los que eran. Bueno, pues no está nada mal. Y hombre, también a tener en cuenta que en los últimos 10 años hemos acumulado diversos récords en cuanto al calentamiento del planeta. En cuanto al calor se refiere, sí, es verdad. Así que estamos teniendo unos veranitos, fijaos lo de Francia de hace poco, con miles de muertos por esa ola de calor. Y también aquí en España el desierto avanza, que es un primor. Y en general luego el resto del año tampoco hay temperaturas muy frías. No, aquello de aquellos inviernos, ¿verdad? Uh-huh. A mí me gustaría que quedáramos aislados por la nieve. Hombre, eso no viene mal de vez en cuando. Eso pues, es. Porque no te puedes mover y tal. Nosotros estamos al norte. Uh-huh. Y por la noche, si queda una nevada, ya, pero lo van bueno a venir no, aquí a... No es quedarse aislado. A quitanieve a sacarnos de aquí. La idea es quedarse aislado en casa. En casa. Claro, claro. Martín. Claro. O sea, que pero vayas a abrir la puerta y que no puedas porque exista una capa de 4 metros, ¿no? Una... Que tengas que llamar y decir, pero mira, me va a ser imposible claro, ir a trabajar claro. hoy. Pero ¿cuándo suele suceder eso? Al levantarte. Tú no lo has al vivido. Al despertarte. Tú no lo has vivido, Martín. No. Tanta capa de nieve, no. Y ahora, en Azul y Verde, una interesante noticia médica. Un equipo del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona se halla tras este hallazgo médico. El antihistamínico ranitidina, utilizado para frenar las úlceras gástricas, podría tener una nueva indicación como terapia para la isquemia cerebral provocada por ictus o traumatismos. Para investigar los efectos de la ranitidina, emplearon neuronas de ratas que fueron sometidas a una falta de oxígeno y glucosa, proceso similar al que sufre el cerebro ante la ausencia de riego sanguíneo por una isquemia cerebral, a su vez provocada por un infarto o un traumatismo. Cuando ocurre una lesión de este tipo, las células o bien mueren, o bien en la mayor parte de los casos son víctimas de un proceso de apoptosis, algo más lento. En los experimentos que ha dirigido el doctor José Rodríguez, la ranitidina actuaba preferentemente en las neuronas en proceso de apoptosis y alcanzaba su máximo efecto 6 horas después de que se produjera la lesión. Finalmente, la presencia de ranitidina reducía en un 25% la muerte neuronal en modelos de isquemia cerebral en ratas. Los autores del trabajo han afirmado que su reto más inmediato es verificar la eficacia de la sustancia en modelos experimentales de isquemia cerebral en ratas vivas, pues los resultados preliminares obtenidos en ratas son muy alentadores. Bueno, pues esto es un dato efectivamente muy esperanzador, porque hay miles de personas que sufren cada año una isquemia cerebral, un infarto, ¿verdad? Uh-huh, sí. Entonces, que se puedan regenerar, recuperar esas células, pues desde luego sería esencial para la recuperación total. Además, tienen paciente. Un plazo de unas 6 horas. ¿En 6 horas? Sí, tienen tiempo, ese es el periodo que tienen para poder utilizar. Y se ha descubierto en un antihistamínico. Bueno, pues. Utilizado para frenar úlceras gástricas. Fíjate, bueno, pues no paramos de aprender, ¿verdad? La ciencia y la medicina sigue avanzando en este siglo XXI y eso nos encanta, porque vemos que nuestros investigadores están más activos que nunca. Uma galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Es un regalito anticipado para Macarena. ¿Ah, sí? Sí. Pero, hombre, ¿esto qué es? La ¿Pero y esto? La canción de la Macarena, ¿no? Es una Macarena brasileña. Una Macarena brasileira. Porque la nena vale mucho. Debe. Hombre, que le vamos a dedicar esta canción a Macarena, sí, señor. De sus compis. Ahí está. Macarena, muy próximamente anunciamos un nuevo disco, Macarena en Río, se llamará. Panuba. ¿Y este quién es? No me lo esperaba yo, ¿Este quién es? Carliños Brown. Carliños Brown. El amigo de Pepín. No me digas que no te gusta Carliños Brown. Me encanta. Hombre, claro, claro. ¿Cómo es esta canción? Bueno, pues te la dedicamos todos los compañeros. Ay, qué detalle, ¿eh? ¿Eh? Por mi santo, ¿no? Que es el sábado. Sí, por tu santo, exactamente. Ya, lo habíamos pensado, digo, para el santo de Macarena hay que hacer algo. Toda la semana, ¿eh? Sí. De verdad que compañeros tengo, ¿eh? Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de sol. Ah, em las playas? Bueno, ¿qué playa prefieres? ¿Qué playa prefieres para ir? A ver, que vamos a regalar un viaje a una playa de Brasil. Ah, ¿sí puedo viaje? Sí, bueno. Vamos a regalar un viaje. Pero bueno, ¿qué es lo que es? ¿Te das cuenta? Para Chile, para Oye, mí, ¿qué? A Martín le toca DVD y a mí me ha tocado un viaje. Sí. Yo, los de vuelo, ¿qué más queremos? Sí. A ti, Martín, para celebrarlo de Zaragoza, tienes un viaje a Los Monegros, ¿eh? Bueno, pues nada, iremos al desierto de Los Monegros. Que es una playa inmensa que hay ahí en... Bueno, si me mandas en verano hay conciertillos, o sea que... Claro, a los rallies. ¿Vale? ¿Y a Sergio? A Sergio vamos a enviarle a Leningrado, ¿eh? Pobre Sergio. A San Petersburgo, que le gusta mucho el viajar. Bueno, no lo he visto yo muy entusiasmado, ¿eh? Pues toma, le he preparado aquí un viaje cultural a San Petersburgo, visitando el Hermitage. ¿Cuál Miguel Strogoff? Exactamente, le pega, Hermitage. Le pega, exactamente. Y la habitación ámbar, todo. Todo, muy bien. Ahí, muy bien. Para allá mandamos a Sergio. Y a Silvia, pues la vamos a mandar también al trópico, ¿eh? Para Silvia vamos a buscarle un sitio para disipar. A ti te voy a enviar, Silvia... Con lo guay. No. Te voy a enviar a Tahití. ¿A Tahití? Tú vas a ir a Tahití... Bueno, ¿y a Bora Bora? También. Ay, con esos collares. Incluye Bora Bora, Tahití... Mírala cómo se está poniendo el dolor de muelas. Con las perlas negras, allí todo... Perlas negras. Exactamente. Bueno, menudas dos chicas tenemos en el programa. Las imaginas ahí bailando, con el culito... Se nota que se ha animado, ¿eh? Sí. Pero bueno, Martín, ¿qué pasa hoy con Martín? Martín es aquel que rubrica cualquier fiesta. Sale. Creo que hoy en la fiesta que ha estado le ha quitado al señor de los tambores y le ha dicho, quita, yo. O sea, Martín entra en una fiesta y es como que la imagen queda petrificada. Sí. Bueno, pues ya estamos todos de viaje y os preguntaré, ¿y dónde voy yo? A ver, cuenta. Bueno, yo te dejo que te vengas un ratito conmigo. Ah, ¿tú quieres que yo vaya también a...? Un ratito. Pero un ratito solo. ¿Y el otro ratito? Contigo. Bueno, pues yo no. Yo voy a buscar un sitio en mi querida Europa. Sí. Alguna batalla que ibas a ir con tus ancestros. Sí. Parientes en Egipto. Yo voy a elegir, porque como se está calentando mucho el planeta, voy a buscar los escenarios donde transcurrió la batalla de las Ardenas. Con la nieve, ahí en Bélgica, allí estoy. Sí. Muy bien. Ahí te localizaremos, ¿no? Exactamente. Vale, yo de las Ardenas a Waterloo, de Waterloo a las Ardenas. A lo mejor me paso un ratito por Austerlitz también. el sol de Austerlitz. Vas a estar encantado. Exactamente. Yo me hago un recorrido de estos batalleros, que a mí lo que más me gusta, claro, sí. Que sí, yo las playas, a mí no me gusta la playa. Las playas para nosotros. Exactamente. Yo traya. No hay problema. No. Bueno, pues ya estamos todos viajando. ¡Qué maravilla! Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues es Francisco. Por cierto, estamos siendo ya amenazados por Rafaela Carrá. Ya llega. Que ya llega el domingo 19, dice que va a venir. ¿Pero qué va a ser eso? ¿Sabéis algo? Quiero estar contigo. Ya, hombre, ¿pero eso qué es? ¿Es una cosa concurso? Yo creo que es algo solidario para que la gente... Porque si cuento contigo... Sí, yo creo que es para dar dinerito, para ayudar, o sea, que va a hacer algo puntual, no sé. Entonces... Ya, pero no viene con Tony Camo y con... ¿No? No sé. Yo creo que ese señor está desaparecido en combate. Ah, bueno. Bueno, pues Francisco dice que nos escribe para ver si le podemos informar de la música que pusimos para ambientar el versus de ayer sobre las guerras indias. Sobre Jerónimo y el general Krug. Sí, que le gustó mucho, como lo hiciste. Bueno, pues eso, tenemos varias músicas, ¿no? Pues sí, tenemos varias, y sobre todo hay una que es la que destaca él, que dice que la ha escuchado en otros pasajes. Y bueno, para que tome buena nota... Sí. En español sería Aquellos caballos bellos. Todos los caballos bellos. Eso es, Todos los caballos bellos, que es All the Pretty Horse, algo así. Sí. All the Pretty Horse. All the Pretty Horse. Bueno, también pusimos... Ya te lo digo con un acento tejano, sí, ¿eh? Ah, no. All the Pretty Horse. All the Pretty Horse. Pretty Horse. All the Pretty Horse. Pretty Horse. Sí, bueno, pues es Todos los caballos bellos, aquella película... que estaba bastante bien, pero que los cinco minutos en los que entra Penélope Cruz, Dios la bendiga, destroza la película, o sea, acaba con ella. Matt Damon muy bien, fenomenal. Pero ella no. La historia muy bien trazada, muy bien, ¿sí? pero ella entra cinco minutos y, hombre, eran sus primeros avances en Hollywood. Ahora ya está mucho mejor, sí. Fíjate la de No te muevas, que bien le quedó. Pero en esa especialmente no. No, hace mexicana, un poco pija. Como que no. Bueno. Pero bueno, es la banda sonora de Todos los caballos bellos. Y también, pues bueno, se pusieron otras bandas sonoras y otras músicas también en otras sintonías, que puede ser de Grand Canyon, Migration, Sin Perdón, y ya no decimos más para no aburrir. Sí, pero vamos, entraron como 6 o 7, ¿no? Eso es. Bueno, pero la que más nos pide siempre es esta, así que la que decimos. Sí, Macarena, ya que tú puedes pedir tú si fuera. Pues mi si fuera es de M. Mena, que dice, ¿cómo puedo conseguir la nueva colección de libros? ¿En librería o kioscos? ¿La de Breve Historia? Sí, se debe referir a esa. En kioscos no, en librerías. En librerías, ¿no? En librerías y tiendas de los Ramos. Uh-huh. Ahí la puede conseguir Breve Historia. Los tres que tenemos, Gladiadores, El Rey Arturo y Los Samuráis. Gerardo pregunta algo similar, porque dice, ¿los libros que regaláis con los pasajes de historia, los misterios del mundo, están o estarán a la venta? Sí, esos vamos, llevan toda la vida, incluso algunos ya no están a la venta. Bueno, a lo mejor sí, el de Pasajes del Terror, a lo mejor sí, queda algún ejemplar por ahí suelto, pero sí, claro, son libros comercializados. Pues dice Gerardo, no os conocí en vuestra anterior etapa, pero ahora os sigo desde el final del verano, y aunque me hacéis pasar muchos sueños, siempre aguanto hasta las 2:00 y me levanto a las 6:30. No debe ser sano, pero merece la pena. La verdad, me gustaría saber cuándo estuvisteis en antena anteriormente, durante qué fechas más o menos. Pues hombre, tuvimos una etapa primigenia en Onda Cero desde el año 90, desde abril del 20 de abril del 90. Luego hicimos programas musicales de motor, en septiembre del 91 turno de noche hasta julio de 1997. Desde septiembre del 97 hasta ahora la Rosa de los Vientos, con un parón el año pasado. Vamos, que como 15 temporadas. Uh-huh. Y por último, rápidamente, dice Gerardo, os escribo sobre todo también para preguntar por la sintonía que ponéis cuando comentáis los contenidos del programa. Me encanta esa voz que se oye de fondo y me gustaría saber de qué grupo es y qué tema. Pues eso es Silvia Casasola, que es lo que nos pone. Bueno, su grupo es Depeche Mode. Depeche Mode. Y el tema exactamente, pues no te puedo decir, pero el domingo sin falta, porque ya lo ha pedido mucha gente. Lo decimos. Traemos todos los datos. Es correcto. Bueno, pues Depeche Mode. Algo así. Sí, I Feel Love. Si lo sabes tú, dilo. Bueno, no lo sé. Hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo. Sí. Siento amor de Depeche Mode. Así es. Bueno, pues ese es el asunto. En cuanto a breve historia, por cierto, en enero lanzamos a Alejandro Magno, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hombre, que también tan en cuenta. Viene la película Alexander, esta ¿sí? que ha sido tan criticada. Entonces nosotros estaremos ahí al quite para contar la verdadera historia de Alejandro Magno, que no se sabe. No. O sea, la verdad es que Alejandro Magno es un personaje desconocido. Sí. La gente quiere saber más. Uh-huh. Bueno, pues ya y se lo más contamos. Y más y más. Y más y ahora que tienes a que no se come ni un colín. Farrell, ¿no? Sí, cuéntanos, Silvia. Bueno, pues Manuel tiene una cosita que decirnos, y es que somos un poco brutos. Un poco brutos. Dice, a ver, ayer el tal Ricardo Ruiz de Iowa, seguramente no es cura, se refiere al padre Ruiz. Dice, debe ser venezolano. Ellos suelen dar la bendición como el que dice buenas tardes en España. Es un madrileño que nos escribe desde Winston, Florida, Manuel. ¿Desde Winston? Sí. Fíjate. Venga, Martín. O Winston. No. A huevo. No. Al ladito de Marlboro, ¿no? Bueno, pues querido amigo, no somos brutos, no somos brutos, porque el padre... Si fuéramos brutos, viviríamos en la época romana. Estaríamos con Popeye. Bueno, bueno, mande una en otra. Sí, sí. Ver, Ricardo, eso no parar. Ricardo Ruiz, Platinete. sí que es sacerdote, porque nos envió una especie de, bueno, de pasquín, fanzín, ¿verdad? Sí. Elaborado por él, y efectivamente es sacerdote, y con entrevistas y cosas que hace, y cuando nos daba la bendición, la daba con todas las consecuencias. O sea que no somos brutitos, confirmamos el dato. Era el sacerdote Ricardo Ruiz, desde Iowa, claro. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos a Héctor, que dice, soy un trabajador de 24 años que os escucha todos los días desde el trabajo. Me gustaría deciros que tenéis un programa simplemente brillante. Y bueno, si hoy he sentido la obligación propia de escribiros, era para transmitir mi solidaridad para con las víctimas del 11M. Mientras oía durante la hora y media que ha durado la comparecencia de Pilar Mahón, se me ponía la carne de gallina. Las lágrimas no han tardado en querer asomarse y me he sentido triste, muy triste por todas aquellas personas que sufrieron la brutalidad del 11M. Me gustaría que transmitieseis mi más sincera solidaridad y apoyo, tanto moral como sentimental, a todos los afectados de esta brutalidad, y mi más fuerte abrazo y beso. Pues claro que sí, amigo. De tu parte y de todo, y de todos nosotros, lo hemos comentado con Fernando Rueda, fue un momento emotivo y de esos que van a quedar para la historia de nuestra democracia. Esa intervención quedará, perdurará y será muy recordada. Así que ese homenaje también para esas víctimas, no solo del 11M, sino de todo el terrorismo atroz que hemos sufrido aquí en los últimos 40 años. Nuestro siguiente oyente no identificado dice, una historia interesante la de Henry Lee Lucas. Según la página pasarmiedo.com, está muerto desde el 13 de marzo de 2001 de un paro cardíaco. Sí. ¿Podéis contrastar este dato? Pues sí, claro que lo podemos contrastar, y efectivamente lo que pasa es que cuando hicimos el pasaje, lo de ayer era una reedición, pues todavía no había fenecido. Pero uh-huh. ¿El 2001 o el 2003, Martín? No. El 13 de marzo de 2001, de un paro cardíaco. Sí, bueno, de todas formas miraremos bien la fecha, pero creo que es eso lo que ocurre. Bueno, pues José Miguel, desde Murcia, es abogado, dice que le hacemos mucha compañía por la noche, ya que tiene insomnio, y cada año elabora un CD de felicitación de Navidades para sus allegados, con piezas que selecciona muy cuidadosamente. Y este año, pues, te quiere hacer merecedor de uno de estos apreciados CDs. Sí. Entonces dice que bajo el título dison@neces, pues que a ver si le puedes dar una dirección, y él te lo envía muy gustosamente. Hombre, pues muchas gracias, amigo, muy muy honrado, pero la dirección, Martín, esa rápidamente la facilitamos. Venga. Para enviar CDs, para enviar donativos, para jamones, en fin. Hay que decirla despacito, que me acaban también de llamar por teléfono pidiendo la dirección, que nos tienen que enviar otra cosa. A ver, despacito. Bueno. Onda Cero Radio. Programa, bueno, la Rosa de los Vientos. No, Martín. No. O sea, hay que darle más continuidad, más vidilla. Más ritmo, ¿eh? Venga. O sea, no te quedes en programa, la Rosa de los Vientos. A veces, Zapatero. No. Onda Cero Radio. Programa, la Rosa de los Vientos. Bien, ahí. Sí, está mejor. Sí. Calle Fuerteventura, número 12. Fuerteventura, número 12. Es el eco. ¿Pero qué está pasando? Vamos a ver, Martín. Bueno, se te subleva. Si yo digo calle Fuerteventura número 12... Sí. ¿Qué debes replicar? 28700, es verdad. 28700. 28700. Sí. San Sebastián de los Reyes... Madrid. Vale. Bueno, quien haya conseguido enterarse de la dirección, que mande lo que quiera. Sí. Onda Cero Radio. programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Ahora. Muy bien. Y dice José Luis, he comenzado a escuchar el programa desde hace poco a través de internet. Pues te pido perdón. Bueno. Créeme que hubo un tiempo en el que no éramos así. Y sigo. Pero antes ya me descargaba archivos sonoros de la zona cero, bueno, y pasajes de la historia. Eso me lleva consuelo a mi, claro, alma. Que me hacen mucha compañía, pues llevo casi un año en casa por enfermedad. Bueno, menos rollo, y dice él. Su pregunta es si se ha tratado en pasajes de la historia la derrota de la Armada Inglesa en Cartagena de las Indias en el siglo XVIII. ¿Cómo es posible que los españoles sepamos más de Trafalgar que de este suceso? Es verdad. Fue una victoria brillantísima en la América Española, y la verdad es que muchas veces nos detenemos en Trafalgar, en la Armada Invencible y pocas veces en las escasísimas victorias de la Armada Española. Bueno, pues sí que es verdad, ahí también estaba el Callao. Hay algunos hechos que conviene comentar. Parece que ahora hablamos mucho del almirante Cervera y el desastre en Santiago de Cuba. Hace poco veíamos un reportaje, un informe semanal, ¿sí?, donde se pretende recuperar los cadáveres de esos casi 400 marinos españoles fallecidos en esa batalla librada en julio de 1898, una batalla desigual, tremenda, cruel. Salieron de aquella bahía sabiendo que iban a morir, que iban a ser destrozados, vapuleados por la Armada norteamericana. Bueno, pero hay algunos hechos victoriosos como este que nos cuenta nuestro amigo, y lo vamos a apuntar con mucho cariño. Muchas gracias por tu carta. Dice Juanma, buenas noches, un apunte sobre Jerónimo, la leyenda. Dice, la historia dice que Jerónimo luchó en una ocasión con un puma de gran tamaño, en el desierto de Sonora. Tras darle muerte, dedicó los siguientes 7 días y sus noches a honrar el espíritu del felino con rezos, cánticos y ayuno. Todos los que le vieron regresar el octavo día al poblado aseguraron que sus ojos no eran humanos y que la mirada del puma le acompañó hasta su muerte. Esa forma parte de la leyenda, efectivamente, de Jerónimo, de Gotlay, el que bosteza, el tigre humano. Pero bueno, ya sabéis que Jerónimo era chamán, era un brujo, un hechicero, un hombre medicina de su tribu, y también pues decía, vaticinar, profetizaba cosas sobre el futuro de la tribu, y eso hizo que muchos guerreros le siguieran fielmente durante toda su existencia. Así que bueno, es muy propio de los chamanes aborígenes norteamericanos, mexicanos, centroamericanos, que utilicen estas técnicas. Cuando sacrifican un animal, asumen su alma. Y por eso Jerónimo era también llamado así, el tigre humano, el puma. Bueno, pues una historia, en todo caso, que forma parte de la idiosincrasia del pueblo nativo norteamericano. Ayer nos gustó mucho hablar de Jerónimo. Juan Ignacio, de Ferrol, La Coruña, dice que practica el tiro olímpico con arma corta en la modalidad de precisión y que le llamó mucho la atención las reflexiones que hicieron Carlos Canales y Bruno Cardeñosa sobre los interesantes argumentos del asesinato de JFK. Sí. Entonces, que no estaba al tanto y que le pareció muy interesante, sobre todo lo concerniente a la bala mágica. Además, esto le ha servido para hacer una serie de reflexiones y pues investigar por su cuenta en muchas más cosas. Bueno, pues me agrada mucho que te haya gustado. Ocurrió en la pasada tertulia Zona Cero con nuestras tres, y la verdad es que Carlos y Bruno estuvieron brillantísimos en sus exposiciones. Esa bala mágica que supuestamente acabó con la vida de John Fitzgerald Kennedy, quien la disparó, Lee Harry Oswald o alguno más, pues bueno, también parte de la mayor conspiración mundial, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues se dice que es experto en tiro con arma corta. Sí. Y no me podía dar unas clasecitas, ¿verdad? Para un asunto que tengo aquí pendiente. Sí, yo sé de uno que se levanta el telón, aparecen 4 sillas sobre el escenario, 4 y 5 chicas. Empieza a sonar la musiquilla, empiezan a dar vueltas, pim, pim, pim, pim, pim. Se para la música y se sientan 4 y se queda una de pie. ¿Qué hace? Coge, saca un revólver y se vuela la tapa de los sesos. Se baja el telón. ¿De qué canción estamos hablando? A ver. Antes muerta que sin silla. Ya está bien, ¿eh? Ha sido Sergio. Sí, el artífice es Sergio. Sergio está detrás de todo. Antes ello. Muerta que sin silla. No puedo. Bueno. Por lo menos no es de elefantes, hombre. Eso sí, eso ya, sí. Eso ya sí. Es un cambio. Antes muerta que sin silla. Bueno, no, está muy bien. También, sí, sí. Bueno, yo creo que va a ser el chiste de las Navidades, ¿eh? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está no muy plancho bien. Más y el sin silla. Y el sin silla. No plancho más. No plancho más. Bueno. Bueno, dice Harry de Barcelona, ¿por qué no colocas la canción de Mago de Oz al comenzar el programa? Hombre, porque a lo mejor podemos cansar, ya tenemos nuestra sintonía oficial, pero la ponemos siempre con mucho cariño, claro que sí, La Rosa de los Vientos, la canción que nos dedicó Mago de Oz con mi compadre, el padrino de este año, de esta temporada, mi querido Chus, así que bueno, la pondremos con más asiduidad, según nos pide este amigo de Barcelona. Pues Vicente, además de haber querido participar en el concurso, que no ha podido llevarse, nos decía los tres psico-killers y... Me permitiría añadir, dice Vicente, a Martín Expósito y sus chistes de elefantes, que aunque no figura en el libro todavía, quizás en alguna futura reedición. Sí, pues no es mala idea. No es mala Vicente, idea, ¿no? Vicente, no, Vicente. Va muy desencaminado, sí, sí, Vicente. De psicopatilla, ¿verdad? Sí, sí, así. Sí, sí, sí, tiene un poco ese perfil. En un anexo. Bueno, bueno. Hacemos sí, un anexo. Microficha. Anexo 1, Martín Expósito. Anexo 1, Martín Expósito. Bomba Expósito. Bueno, pues Fernando, desde Valencia... Nos dice que está encantado, que nos lleva escuchando desde el 93 y que pide varias cosas. Uh-huh. Quiere el regreso de Sombrita, sí. Un par de biografías, los pasajes, sobre una sobre Nikola Tesla y otra sobre Adam Smith. Uh-huh. Y bueno, pues nos envía muchos saluditos y a ver si estamos 10 años más o menos. Bueno, pues vamos a intentarlo. Sobre Nikola Tesla, pues tenemos un monográfico espléndido a cargo de Jesús Callejo y Carlos Canales. Creo que anda por ahí, en alguna página amiga, en lazonacero.com. Bueno, pues por ahí debes buscar. Te mandamos saludos a Tasios. A Tasios, hombre, un saludo tremendo a Tasios, a Atlantina, a todos los amigos. Pues bueno, ahí creo que la podrás encontrar ese monográfico, esa vida de Nikola Tesla. Y en todo caso, pues lo pondremos en juanantoniocebrian.com, que también es una página donde hay contenidos de La Rosa de los Vientos y de Turno de Noche. juanantoniocebrian.com. Sobre Adam Smith, pues claro, hombre, es uno de los grandes nombres, uno de los grandes padres de la patria norteamericana, pues también lo apuntamos con mucho cariño. Bueno, pues tenemos un correo de un oyente que prefiere que no digamos su nombre, pero que es bastante interesante. Nos cuenta que es mucha la gente que asegura ser visitado por las noches por seres extraños, posiblemente de otros planetas. Sí. Él dice que no lo creía hasta que le ocurrió. Extrañas visitas nocturnas de seres que le molestaban en mitad de la noche. Dice que es bastante racional, pero que aún así se asustaba pues por lo que le estaba sucediendo, hasta que se dio cuenta de que tenía sueños lúcidos. Ah. Estos no difieren de un sueño normal, excepto en el grado de lucidez que se tiene, ¿no? Que es casi como el de vigilia. Sí. Por lo tanto, todo lo que le ocurre en un sueño parece real. Este sueño lúcido, bueno, pues uno tiene la suficiente consciencia como para poder desarrollar un problema matemático. Y nada, nos dice, ¿qué les parece mi teoría sobre las extrañas visitas de seres? Hombre, claro, pues muy, muy aceptable, muy aceptable. Lo de los sueños lúcidos es terrible. Se debe pasar muy mal, ¿no? Sí, sí, sí, porque estás despierto y estás viendo tus pesadillas. Claro. En lugar de que tu retina reciba la imagen, es como que tu retina se convierte en un enorme proyector. Sí. Y parece que estás en el cine porque estás viendo todo, pero claro, imagínate una persona deformada o cosas que ves, ¿no? Que vas cayendo por una pendiente y lo ves todo como si estuvieras ahí viviéndolo, como si te cayeras tú, como si te dieran a ti, como si te clavaran el cuchillo. Se debe sufrir mucho. Sí, mucho, mucho, mucho, mucho. Lo pasan muy mal y es uno de estos fenómenos que investigan los psiquiatras, los psicólogos, para ver cómo narices se puede producir eso y cómo se puede solucionar, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que lo pasan muy, muy mal. Pues gracias por contarnos tu pequeña historia, amigo. Julián de Les Franques dice, os escribo este mail para preguntaros si podríais hacer un pasaje del terror sobre el caso de la Dulce Neus, que es un suceso que me intriga particularmente. Dice Julián, os escucho particularmente y sois los campeones de las ondas. Bueno, pues... Dice Porzata, leedlo después del boletín de las 3. Después del boletín de las 3. Bueno, pues muy bien. Pues bueno, pues hemos cumplido. La verdad es que es difícil que leamos algún correo antes del boletín de las 3, pero mira, ya en este caso hemos atendido la petición y lo hemos leído. Bueno, sobre la Dulce Neus, no es que seas yo muy amigo de hacer pasajes del terror psico-killer españoles, porque hay abundante bibliografía sobre este asunto. Hicimos La Envenenadora de Valencia, hicimos Carmen Broto, pero nada más. Españoles solo hemos hecho esos dos sobre los 33 que se hicieron. Así que bueno, cuando hagamos la nueva remesa de psico-killer este año, vamos a ver si podemos hacer una docenita. No sé si incluir alguno español, pero el de la Dulce Neus es que no me interesa mucho. Pues a mí sí me cae bien, Neus Asensi. Es dulce, yo creo, y... Bueno, no sé. Es otra Neus. Ahí ha estado Sergio, muy rápido. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay que felicitar a Juan porque nos hacía partícipes de lo que ya sabemos que han conseguido Zaragoza, la Expo 2008. Hombre, vamos a ir ahí al río Ebro, a ese meandro elegido para levantar el edificio de la Expo. Más de 20.000 personas van a trabajar en estos próximos 4 años, o casi 4 años, en esta exposición, y va a ser un motivo para la alegría y la riqueza de Zaragoza. Y eso también es motivo de alegría y riqueza para todos los demás, porque ahora somos todos Zaragoza. ¡Viva Zaragoza! ¡Viva! Hombre. Bueno, y además Juanjo invita a los 185.000 oyentes del programa a que sí. Se acerquen a Zaragoza y dice: Martín, sigue así, campeón, que la Virgen del Pilar te protegerá. Desde luego que alguna virgen le está protegiendo. Sí, sí, porque demasiado está durando allá. Es así. No sé si será la del Pilar. Es que... Pues en el año 2008 iremos los 185.000 de ahora, más otros 185.000 mejillones que ya se habrán incorporado. Claro, por lo menos. Claro, claro. Hombre. Vamos a llenar aquello. Hombre, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues nos vamos ya. No a Zaragoza, ¿eh? No. Amigos, estamos en el siglo XXI, estamos viviendo la era tecnológica por excelencia. Cada vez aparatos más complejos aparecen en nuestros hogares, son ya electrodomésticos incorporados a nuestra vida. Todos muy felices, muy ufanos, apretamos botoncitos e intentamos contemplar las maravillas que nos ofrecen estos artilugios. Pero en ocasiones no, amigos. Ya está bien de tanta farsa. Ya está bien de que nos digan que esto es lo más, que esto, si se estropea todo. ¿Todo? O sea, si uno compra ya un algo y ya sabe que se va a estropear a los 10 años. Hombre. Y no va a durar ni 10 años. Es que está todo ya hecho con la previsión de romperse enseguida, a los 2, 3 años, en cuanto pase la garantía. Ah, bueno, si te voy a decir o si no queda obsoleto por otra tecnología, ¿no? Hombre, tengo yo una televisión que tiene 15 años. Sí. Y ya empieza a dar problemas. Sí. Pues pero bueno, 15 años para malo, una televisión está bien, ¿no? Hombre, pero una televisión debería durar 30 o 40 años. ¿O más? Yo no te digo la mía, los años que tiene. Claro, pero... claro, pero ¿qué es esto de romperse a los 15 años? Ya. Que así no hay manera de progresar ni de ahorrar. Pues no la cambies, espérate ya, ¿no? Vas a esperar a... Hombre, cambio no, es que... totalmente digital. Tengo un vídeo que también tiene 15 años. Sí. Y ya me tuve que comprar el DVD. Sí. Y ya estoy temiéndome lo peor. Y ya te molestó esto. Además, aviso. El DVD, sí. Yo creo que si no tiene el Home Cinema, no suena así como muy bien, ¿eh? No, pero no. Yo tengo el truco porque lo incorporo a la cadena musical. ¡Ay, qué lindo! Lo incorporo a la cadena musical. El método casero. Muy bien, muy bien. Tengo una pequeña cadena de 100 vatios. Sí. Y la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Yo hago mi apaño con una mesita de mezclas pequeñita. Cada uno tiene su truquillo. Claro. Bueno, pues hablando de tecnología estamos. Sí. Gente sin escrúpulo. Sí, como esta mujer, Sheila Himerick. ¿Sheila Himerick? Sí, hombre, sí. Hombre, sí, qué conocida. Que no entendía por qué su DVD no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? No funcionaba, pues si lo acabo de comprar. Sí. Bueno, pues habrá que enviarlo al servicio técnico. Y era una ama de casa estafada por la publicidad, según decía el pingüino en mi ascensor. Sí, así se sentía ella también. Y claro... De repente, después de enviar el aparato, recibe una llamada por teléfono. Y le dicen, ¿es usted una clienta furiosa? Y claro, la mujer dice, lo único que se le ocurría era preguntar si se podía reparar el equipo y cuánto iban a tardar en devolvérselo. Sí. Pues no. Lo primero que le pidieron fue que viajara hasta Nueva York, porque el DVD que había enviado... A ver, Martín, recupero. Llevaba sorpresa. A lo mejor hay que soltarte un poquito la correa, ¿no? Sí. Un puntito la correa, ¿no? Venga, a ver. Eso es. A ver, ya estamos, mejor. Eso es. Bueno, pues resulta que había enviado el DVD con sorpresita. O sea, la mujer tenía un DVD que no funcionaba. Que no funcionaba. Lo acaba de comprar y no funcionaba. Algo pasa. ¿Qué ocurre? No lo sé. Que lo resuelva el servicio técnico. Y el servicio técnico no lo pudo resolver porque el DVD venía en la misma caja en la que había una serpiente. Sí. Entonces, claro. Pues vamos a ver, dijeron, esta cliente. En la caja estaba también la serpiente. Sí, sí. Serpiente y el DVD. O dentro del DVD. O dentro del DVD. No, estaba en la caja. No creo que estuviera dentro del DVD porque no cabría. Es que yo creo que sí, que estaba sí, dentro del DVD. Sí, pero ¿cómo entra una serpiente en un DVD? No lo sé. Martín, ciñete a la noticia. O sea, no interpretes. Sí. Luego vendrá el tiempo de análisis. Vamos a narrar la noticia tal y como viene en servicio de agencia. Los empleados del sector de devoluciones de esta marca comercial abrieron una caja para revisar un reproductor de DVD que presuntamente estaba fallado. Sí. Dentro había una serpiente de un metro de largo. Sí. Dentro del DVD. Dentro de la caja. Estoy volviendo loco, ¿eh? Vamos a ver, si estaba dentro de la caja... Estaba dentro de la caja, no estaba dentro del DVD. ¿Cómo iba a estar dentro del DVD? Pero el DVD no funcionaba. No funcionaba. O sea, la señora podría haber empaquetado la señora empaquetó a la serpiente con el DVD. Ah. Eso fue lo que ocurrió. Y por eso no funcionaba el DVD. No, el DVD seguía sin funcionar. Ah, o sea que el... O sea, el DVD no funcionaba aparte de la serpiente. Lo que pasa es que se pensaron que era como una especie de queja, de venganza. ¿No? De venganza. Claro, por eso recibió aquella llamada diciendo, ¿es usted una clienta furiosa? Ya empezamos a entender. Claro, cuando empiezas una clienta furiosa. Claro. La mujer también estaba perdida porque decía, vaya, pues la verdad estaba es que perdida porque ahora que lo dices había no tengo la serpiente en caja. No encontraba la serpiente. Total, que ¿cómo aparece la serpiente en la caja? ¿Qué explicación se dio? Pues que la había empaquetado junto al DVD directamente. Y es que claro, la mujer tiene, además de la serpiente, 3 caballos, 5 gatos, 2 pájaros, 3 perros, 1 conejo. Sí, lo del caballo iba a estar difícil. Y la serpiente, pues claro, pues le pasó desapercibida. Sí que encajaba, ¿no? Claro. ¿Sabes cómo se llamaba la serpiente? ¿Cómo? Paco. ¿Paco se llamaba la serpiente? ¿La serpiente Paco? Sí, su mascota ofídica. Qué curioso, ¿no? Paco. ¿Y cómo se resolvió este enigmático asunto? Bueno, pues está en una tienda de mascotas en Nueva York y le han pedido a la mujer que por favor se pase a recoger. Y ya de paso que va por la mascota que recoge el DVD. Que ya se lo han arreglado. Reparado. Sí, claro. Ay, qué bien. Qué grandes noticias nos llegan desde los Estados Unidos. Sí, siempre curiosas, ¿eh? Sí, sí. O sea, una mujer pone una serpiente en una caja. Pero vamos a ver, ¿cómo una mujer, primero, americana, de Estados Unidos, le llama a su serpiente Paco. ¿Verdad? A ver, porque será hispana. A ver. No. Se llama Sheila, no sé. Se llama Sheila Himerick. Sheila Himerick. ¿Spanglish? Ya, pero... Sí. ¿Paco? No, ¿cuál se llama Sheila Victoria? Yo lo que me pregunto es cómo es posible que esta noticia pueda llegar a nuestras manos. Ya. Pues ha llegado. Sí. Mamá. Y nadie sabe cómo ha sido. ¿Qué? Me mordió una serpiente. Dice la madre. ¿Cobra? No, me mordió gratis. Somos europeos, ¿y qué? Las maravillas de todo un continente. La personalidad de sus habitantes. Los prodigios de un emblema. La bandera azul ya ondea en la rosa de los vientos. Todos somos europeos, ¿y qué? Europa, ese gran continente, esa tierra virginal, esa cuna de la democracia. Somos europeos, ¿y qué? Espacio de especial interés para la cultura europea. Escuchando este espacio, sabemos algo más acerca de nosotros mismos. Folclore. Costumbres. Poblaciones. Geografías. Salud. Idiomas. Haiduk. Bien. Vamos con el asunto que nos ocupa. No puede con la vida. Ah, pero nos ocupa. Yo creí que era la canción y ya, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ir hasta Dinamarca. Estamos en Dinamarca, dando un paseo, y de pronto, pues, nos encontramos frente a la sirenita de Copenhague. Sí. Ay, Picasso, mira. Picasso. Ser Minine. Bien, pues estamos frente a la sirenita. Estamos frente a la sirenita de Copenhague. Hans Christian Andersen. Efectivamente. El bicentenario, maravilla también. Sitio obligado. Sí, sitio obligado, claro. Ya que estamos allí, hay que pasarse, ¿no? Foto. Bien, pero la encontramos distinta. Bueno, le han quitado la nariz, a lo mejor un brazo. No le han quitado nada. ¿La cola? No, le han puesto algo. Le han puesto algo. Sí. Han añadido este año. Han añadido. Como el Manneken Pis. Sí. Le han vestido. Sí. Y le han puesto un burka. Pero bueno, a la pobre sirenita de Copenhague. Respeto. Le han puesto un burka. Un burka le han puesto. Bueno, al parecer ha sido un guía turístico quien ha descubierto a primera hora de la mañana el disfraz que le han puesto a la sirenita. Y bueno, muy cortésmente se lo ha quitado, ¿no? Muy para bien, que no estuviese bien. Ella pues así desmejorada. Claro, hombre, la sirenita tal y como fue concebida. Claro. A ver si la vamos a vestir ahora de marinera o y la pobre no está para esto. Y no está para esto, no. Y al mismo tiempo, cómo no, había un grupo de turistas japoneses filmando y fotografiando cómo el guía retiraba el velo que cubría toda la escultura. La verdad es que siempre que ofrecemos una noticia europea, siempre hay un grupo de turistas japoneses fotografiando y filmando el tema para llevárselo. Yo creo que son espías, que esto luego se lo llevan a su país y lo... Es que están en todos los momentos claves, encuentran los japoneses, ¿eh? Sí, captando las imágenes. Sí. Son como el conde de Saint Germain, que están en cualquier momento de la humanidad. Yo creo que los avisan, ¿verdad? Los avisan, sí. Bueno, pues aquí también tenemos la oportunidad de colocar un disfraz a cualquier monumento emblemático. Por ejemplo, sí. Julieta en Verona, ¿no? Sí. Que tiene siempre su pecho bruñido, ¿no? Sí. Por favor, que lo tapen. Claro, que lo tapen. Que lo tapen. Con un bikini. Eso ya quedaría mal, ¿ves? Sí, que le pongan una túnica al uso. Una túnica al uso. A ver, otros monumentos, por ejemplo, no sé. Ay, no sé, me has pillado. El Cristóbal Colón en Barcelona. Sí. Pues si pero le ponen, se va tapadito. Pero hombre, le pueden poner de gladiador romano. Sí, también. Claro, sí, eso también. Está muy bien. Ahora en estas fechas pega mucho Papá Noel. Papá Noel también. Pero Papá Noel, por ejemplo, vestido de Harrison Ford en Indiana Jones. Sí. O de Indiana Jones con Harrison Ford. También quedaría muy bien, ¿eh? Unos pescadores cogen a la sirenita y la tiran al agua. Y le dice, ¿y por qué? Y dice el gallego, ¿y por dónde? Todo este tiempo que ha estado callado lo ha estado maquinando, ¿no? Sí. Llega la información y nosotros a pasar el fin de semana a descansar y a recuperarnos de todo esto. Hasta el domingo, que se dé bien.